the sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw uncertain if the show is through. The sideman looks and wait the cue, but the fools and mashy smiles. At last the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the string. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos otra semana más. Otra semana más en la que vais a poder sentir anedonia. Hombre, lleva una putada sentir anedonia, ¿eh? Ya sabéis que lo de sentir lleva un término, un término polisémico de esos, ¿eh? Sentir puede ser escuchar. Entonces vais a estar muy a gusto escuchando anedonia, o igual no estáis a gusto escuchando anedonia, pero yo sí voy a estar a gusto haciéndola. O bien, puede ser también sentir del sentimiento, de sentir un sentimiento, y si es sentir el sentimiento de la anedonia, sí es bastante más jodido, pero bueno, ya qué sé yo. Hay siento para todo, de alguna igual estoy presta eso de no sentir placer, no tener esa capacidad, en fin, qué sé yo. Bueno, como todos los jueves a las 22 horas, bueno, a las 22 y 11, vale, está bien, joder, no pasa nada, por 10 minutinos no pasa nada. Como todos los jueves a las 22 y un poquillín de la noche, pues podéis sentir anedonia a través de Radio Cuca, a través de la Radio Cucaracha, sí, a través de la Radio de un Kilo, a través de la www.radioquesoquilo.orgasmo. Joder, cuánto tiempo hacía que no hacía yo el chiste este, que ya se quedó viejo, pero qué mierda. Yo contento. Eso, www.5 al letras, 5 nomás, radiouk.org. Más fácil, imposible. Ahora, eso lleva para sentirlo por internet. Ahora, que estáis en Ubieu, que estáis en determinadas partes de Ubieu, que estáis en determinados alrededores de Ubieu, que se siente la emisión en analógico, venga, pues entonces normalmente tenéis que coger el vuestro transistor más cercano, sintonizarlo en el 107.3 de la frecuencia modulada, y podéis sentir anedonia. Y nada más, ya no nada más que podéis sentir anedonia, y que podéis sentir al anedónico miserable, que más popidís en la vida. Oye, esto es una experiencia, esto de sentir al anedónico miserable, no penséis que llega un poquito cosa, cuestión de... No, esto es toda una experiencia, el que lo siente repite. Y mentira, porque hemos oído de gente que lo sintió, y lo que pasa es que allí que dejó de falarme, hombre, también hay que reconocerlo, pues hay que decirlo todo, y era en estos casos de gente que dejó de falarme después de sentir anedonia, supongo que por mí o por tal, por decir, este rapaz tiene que tener algún tipo de desequilibrio mental, hombre, tengo uno, pero no hay por qué, no es peligroso, porque a ver, mi trastorno mental, aparte de la anedonia, y la doble personalidad, Lo que pasa es que la doble personalidad, pues esa, salme los jueves aquí en la cuca, no me sal de vez o no me sal siempre la doble personalidad. Entre semana no tengo doble personalidad, la doble personalidad tengo la nada más los jueves, esta otra personalidad salme los jueves. Hombre, hay temporadas, sí, para ser sincero también, para no mentir, para ser fiel a la verdad, Tengo que decir que tiene habido temporadas en que ya veis que yo lo comentaba aquí, que la neotónica miserable que empezaba a salir en otras situaciones diferentes. Hombre, siempre que tengo un micro delante, sale el anedónico miserable, ¿eh? Lo de los micros y allí cosa de él, o sea, puede ser un micro de la radio, pero también puede ser, hay otras ocasiones en las que tengo que tener un micro delante y hostia, uf, claro, sale él. Y si llega una situación en la que, bueno, pues no llegue conveniente o políticamente correcto que salga el anedónico miserable, pues ¿qué pasa? Pues pasa que me jodo, ¿está? Porque sale igual. Bueno, me jodo yo no, ¿sabes? Porque yo soy la personalidad guay, ¿eh? Que no tengo problema ninguno. Joder, es el otro, que es el puto triste de mierda, ¿eh? Que preocupa a todo, cago en la mar. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada, porque hoy es mi noche y hoy no pasa absolutamente nada. Bueno, los que tenéis de sentir anedonia, hay mucho tiempo, donde estos ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 añinos ya casi que lleve este programa en antena, con esos pauses por determinadas cuestiones, pero también los programas serios hacen pauses, porque tomen vacaciones o la de mi madre, ¿eh? A ver, que no penséis que esto lleve por ser nosotros una radio libre, no, no. Pauses lleve una cosa que pasa también a una radio comercial. Lo que pasa es que son capaces de un programa, a lo mejor seguir el programa, pero con otro presentador. Bueno, aquí no pasan esas cosas. Bueno, hay algún programa que se pase esas cosas. En los capítulos prohibidos, yo creo que ya pasamos por ahí. Joder, ciento y la madre. El que más tiempo lleva, yo cuido que llegue el que está ahora, ¿eh? Cuido que llegue tío. Parece que es el que más tiempo lleva, bueno, parece y ya sin el que más tiempo lleva, pero bueno, a ver, que yo con este, pues lo dicho, ya llevo entre pitos y flautas 5 añinos, y los que tenéis de sentirlo de vez, pues sabréis que este programa normalmente fala de muchas cosas diferentes, tiene unas temáticas muy variadas, ¿eh? Mismo a veces y musical. Sí, oh, sí, que no, que sí, ya eso, oye, los que me digas que no, oye, porque llevas poco tiempo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que al principio, no sé, el primer año tal, pues, hacía yo programas temáticos dedicados a un estilo musical. Sí, tengo un programa dedicado al punk, sí, tengo un programa dedicado al punk, tengo otro programa dedicado al punk, ¿eh? Que no son lo mismo, son cosas parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Y entonces yo dediqué ellos uno al punk y otro al punk. Y también tengo también dedicado programas enteros a cantares, ¿eh? A muchas versiones del mismo cantar. El de Casablanca, el de Stand of Way, que es el que por lo visto más gustó porque tiene una cantidad de descargas que flipes, ¿eh? Flipes. La cantidad de descargas que tiene. Voy de guay y digo siempre que es el más descargado de la cuca, y es mentira. Mentira, porque ya me superaron con creces. Yo siempre decía eso porque, a ver, la cuestión es que de ese programa subí 2 veces, con 2 nombres ligeramente diferentes. Y sumando los dos, pues sí que tenían más descargas que otros. Pero bueno, la verdad que hay cosas por ahí que son realmente coyonudas y tal. Bueno, pero a lo que di, vamos, joder, no cambiemos de tema. Que sí, y un caso de un programa dedicado a un cantar nada más, ¿eh? Diferentes versiones del mismo cantar. Pasóme también una vez que dediqué uno a este de Resistiré, ¿eh? La versión más conocida y es la de Dúo Dinámico, pero también hay muchas, ¿eh? Otro día, pues yo que sé, a grupos concretos también. Dediqué un día, joder, que todos perdonáis. Joder, me llora Sina. Que digo yo que tengo hoy también dedicado programas a grupos musicales concretos, ¿eh? Tengo hoy, por ejemplo, dedicado uno a los Desorden Público, que son un grupo de ska, que son el mío grupo de ska favorito. Bueno, a esos, no, a esos dediqué ellos más de un programa. Dediqué ellos un programa a hacer un pequeño repaso por las historias, dediqué otro programa a una vez que fuera a verlos en directo a un concierto en Cantabria, cerca de Santander, y dediqué ellos otra vez cuando sacaron este último disco. Dediquéme, si por digo la verdad, no me acuerdo exactamente de qué falaba en el programa, pero sé que puse bastantes cantares de Soda en Público. Dediqué a Hombres G también, sí, dediqué a Hombres G, un programa a Hombres G, bueno, pues qué sé yo, cosas de esas. Y también, bueno, pues hubo programas de muchas otras temáticas. Hay días que vengo de mala hostia, ¿no? Y hago programas pues de mala hostia y espotrico aquí, dedico a insultar normalmente a los poderes públicos, ¿eh? No insulto a Sina como a Sina, insulto mucho a los poderes, a los poderosos, a, yo que sé, pues a la gente que tiene muchas perres y les gana les de mala manera. No, bueno, pues muchas cosas. Y también, bueno, pues tengo otros programas muy alegres y muy divertidos. Hoy, por ejemplo, estoy contento. Hoy estoy contento. Yo cuido que ya lo notaríais, os que estáis sintiendo esto. Es que, por cierto, estará sintiendo alguien esto. Voy a mirar a ver na página web de Radio Cuca. A ver si... ¡Ay! Perdona, y que... A ver, yo siempre tengo problemas técnicos, pero ya esto no es un problema técnico, es un problema físico. ¡Wow! 5 personas enchufáis a Radio Cuca. Madre de Dios, bueno, una soy yo. Pero joder, todavía queda mogollón más. Espera, a ver si no llegue que está también en este ordenador. Ah, no. Ah, sí, sí, sí, sí. Está que... Vale, vale. O sea que cierro aquí. Llegue, claro, aquí tenemos 2 ordenadores. Y si están los 2 conectados y puestos en Radio Cuca, pues claro, salen los 2 como oyentes de Radio Cuca. Y no llegue así, no exactamente. Ya veis, ahora queden 4. De esos 4, uno soy yo. Pero todavía quedan 3, y eso sigue siendo, joder, una pasada, una verdadera pasada. Oye, a los 3 que estáis sintiéndolo por internet, muchas gracias, ¿eh? Uy, no, joder, pues, no, volvió, es que no marchara, pero volvió, volvió. Nada, pues eso, que muchas gracias y que espero que disfruten ustedes de este maravilloso programa. Bueno, sí, programa maravilloso, porque hoy te buenas. Porque este programa... La verdad que en 5 años fue muy feo en unas ocasiones en que tuve que dedicarlo a la muerte. Sí, efectivamente, personas importantes murieron a todo el mundo y muy reciente, ¿no? Que conoce, seres queridos o menos queridos, pero bueno, en fin. Y la cuestión, ya que yo, como tengo un programa de radio, cuando me pasa eso, cuando tengo ese sentimiento reciente, pues, bueno, pues dedico y el programa a la muerte, a la muerte del fallecido en cuestión, a la persona, tal. Por ejemplo, recuerdo que la primera ocasión en la que tuve que dedicar un programa a la muerte, morir al vuelo de un amigo, que fue muy significativo por una cuestión, y ya que justo la semana en antes, el paisano estaba de cumpleaños y yo en el programa dediquélo a poner cantares que me pedían los nietos, a saludarlo, en fin, y él, que de aquella estaba en aquel momento estaba ingresado en el hospital, tuvieron un accidente. Ese día, en su 80 cumpleaños, pusieron el día siguiente, creo, a sentir la grabación. Bueno, claro, lógicamente no creo que ahí en la habitación del hospital tuvieran acceso a internet. Supongo que pusieron la grabación. Y bueno, pues bueno, pues, parece que prestó. Yo conocí a ese paisano un poco tiempo antes y joder, pues de esto que con alguien te quedas bien y bueno, en fin. Bueno, la cuestión es que esa semana después murió y no me quedó otro que dedicar hay un programa a la memoria del paisano. Y bueno, en fin, yo lo que hay. Después murióme también una vez un hermano del mi abuelo. Y también dediqué un poquillo en el programa a reflexionar sobre ese tema. Después otro día que tenía que haber dedicado... a otro, una persona que viene más 2 veces en la vida, pero que cuando esas mismas 2 veces perdona que sí que dejé lo de antes sin acabar, que vino más dos veces en la vida, pero yo creo que ya solamente con la primera ya me llegó para saber que ya era una persona interesante y una persona a la que yo hubiera querido conocer más, pero bueno, poco después enteréme que murió. Y ese día decía yo, joder, pues ya que no voy a poder hablar en la radio de ninguna otra cosa, no voy a ser quien a hablar de otra cosa que no sea de la muerte. Pero bueno, cuadro que ese día precisamente no pude hacer programa. Si me preguntáis ahora por qué, no sé decivos. No sé si ya que había problema técnico, si ya que estaba yo muy de bajón, si ya que no lo sé exactamente por qué fue. Hombre, no creo que fuera por lo segundo, porque a mí este programa, entre otras cosas, sírveme para descargar cuando siento cuando noto emociones fuertes, por un lado o por otro, sea lo que sea. Puedo sentir odio, puedo sentir pena, puedo sentir alegría incluso, coñones. Vale, si y incoherente, sientes anedonia, no puedes sentir alegría y estas cosas, bueno, joder. Yo decir, a ver, sí, anedonia, pero tampoco tan extrema. Soy anedónico, pero joder, un poco ni menos. El anedónico absoluto, no puede sentir placer nunca. Bueno, pues yo algunas veces sí. Hoy, por ejemplo, sentí placer. Sí, que sí, joder. Voy a explicaros ahora enseguida por qué, pero primero tendré que acabar con esto. Hostia, a ver, que yo hace lo guapo de ir explicando toda la historia para pasar al tema central y no, ya hay que, oh, joder, ¿por qué sentiste alegría? ¿Por qué? Hostia, pues ya vos lo digo ahora, un poco de paciencia. A ver, que estaba con que tuve que dedicar este programa bien de veces a la muerte. Sí, a la muerte. Y hoy, por primera vez, voy a dedicar el programa al nacimiento. Sí. Hoy hubo un nacimiento en mi entorno cercano. Y vosotros pensaréis, ¡ay, parió de alguna! No. Hubo un nacimiento no vivíparo. Hubo en el mío entorno cercano un nacimiento ovovivíparo. Y vosotros diréis, ¡madre de Dios! Este rapaz al llorió. Porque, ¿cómo coño va a haber un nacimiento en su entorno cercano o vivíparo? Pues sí, porque resulta que la mio quiquina, llevaba empollando huevos una temporadina, bueno, 3 semanas, que yo lo que tienen que empollar les pites de cualquier raza pa que ellos hagan los huevinos, y hoy había 3 pitinos. Sí, muy guapos. Pues sí. Mira, ayer cumplía sedes, que yo la viera la primera vez. Porque, bueno, el proceso para que una pita tenga pitinos, pues ya que tiene que ponerse lo primero chocia. Vale, no sé cómo se dice si en términos en otras lenguas. Esta ya la manera en la que se dice en el portugués que se fala en el mío pueblo. Que no ya tampoco el portugués que se fala en Galicia, ni el portugués que se fala en Portugal, ni en Brasil. Y el nuestro. Entonces no sé si lo de chociar, el verbo chociar, ponerse chocia, y es también válido en estas otras lenguas. Pero bueno, en cuanto os expliquen en qué consiste, yo creo que vais a entenderlo enseguida. Ponerse chocia, que cuando la pita, le entra como ganas de incubar. Dicho para las mujeres humanas, sería cuando ya entra al instinto maternal, Cuando ya entra en el instinto maternal y pones así tontina y marcha pa el ñeru y pones allí en el ñeru encima arriba los huevos y no se mueve de allí porque quiere ser mamá, quiere ser mamá. Entonces, bueno, pues yo fijéme un día en que llegué pa el gallinero y estaba la quica en el ñeru. Bueno, pues pasa a veces, oye, que llegues y te da una pita cualquiera poniendo el ñeru y, bueno, pues eso toma un tiempo en poner. Y es como si vas tú a cagar. Pues les pites lo que fan y cagar los huevos. Sí, el mismo, por el mismo sitio, porque sale la mierda y por donde salen los huevos. Un peso. Cuando estés comiendo un huevo, ese huevo sale por culo de una pita. Conducto que sale la mierda. Por ahí salió, no por otro sitio diferente. Y bueno, ya os digo. La cuestión ye que pónselle en el ñeru y eche un tiempo en echar el huevo, igual que lo que puede echar uno que te estreñido en soltar la mierda, pues porque puede echar, qué sé yo, 20 minutos. Hay gente que echa la de Dios sentado en el váter, ¿eh? Y hay gente que oye, uy, tengo ganas de cagar, voy, pum, me siento, cago y tal. Yo por suerte tengo la fortuna de ser de los segundos, ¿eh? Aunque un par de veces en mi vida sentí estreñimiento. Y joder, pues no mola un pijo, ¿eh? Tener ganas de cagar y que no te salga la mierda. Claro, la primera vez que yo sentí eso, ya pasaría de los 30 ya. Y claro, cuando lleves 30 años asumiendo que cuando tienes ganas de cagar, cagues, madre de Dios. Yo de hecho no sabía que era eso del estreñimiento, y yo pensaba que el estreñimiento consistía en, bueno, que no tenías ganas de cagar nunca. Y entonces, pues como no tenías ganas de cagar, aquello iba quedando allí, iba quedando allí. Pero no, que va, pero puede pasar, y eso y es mucho más jodido. Que tengas unas ganas de cagar de la Virgen, pero que no salga la mierda. Hostia, pasóme, y volvió a pasarme después otra vez. La otra vez ya supe por qué fuera. La primera no tengo ni puta idea. La segunda vez fue porque... Ah, sí, no, calla, pasóme. No, llegó a pasarme tres... No, así a lo bestia llegó a pasarme dos veces. Una vez un poco más light, que fue porque me... Bueno, yo vos conté la mi adicción a la cafeína, ¿no? Y como quise quitarme una vez buscando sustitutivos y demás, pues intentarlo con el té. A ver si me quitaba el mono el té. Pero tomaba unas cantidades de té bestiales. Y el té, pues, estreñe, punto duro, y me cago en una puta. Tuve que dejar el té también. Nada, luego no pasó nada, porque luego volví a engancharme a la cafeína. Ahora sigo enganchado a la cafeína, lo que pasa que intento prepararla con dosis muy pequeñas. A ver, yo ahora básicamente lo que tomo es más que café y agua manchada. Sí, en serio, pues lo digo, echo una cucharadina en la cafetera y a la que salga. Bueno, pero no era el tema este. El tema venía del café, venía del cagar, y venía de que las pitas cagan los huevos y que entonces pueden echar más tiempo o menos en el ñero poniendo. Bueno, pues yo la cuestión es que llegué allí un día y bueno, pues estaba la quica en el ñero. Digo, bueno, nada, está la quica en el ñero, no puedo coger los huevos, pues yo fui a recoger huevos. Y nada, bueno, pues como estaba allí, dicho yo, bueno, pues nada. Y cogí los demás, tal, de los demás ñeros y marché. Y el día siguiente fui. Y digo, joder, qué mala suerte. Sigue estando aquí la quica, aquí puesta. Joder, cago en la ley, a ver si marcha. Y ese día eché la yarga, porque tuve yo por allí haciendo más cosas y tal. Y luego ya cuando marchaba por la tarde, digo, me cago en día, sigue aquí la pita. Yo, mega, a que va a estar chocia. Hostia, y efectivamente, estaba chocia. Y entonces, pues bueno, coméntelo a los mis huevos, que son los que saben de estas cosas, porque yo no hago otro que hacer lo que ellos me manden, porque no tengo ni puta idea. Y entonces, pues dijéronme, bueno, pues lo que tienes que hacer y empezar a ver cuántos huevos te dejes. Entonces, bueno, dijéronme ellos, pues yo qué sé, 5 o 6. Digo, nada, 5 está bien, porque tampoco vamos a abusar. Dice, entonces, lo que tienes que hacer y marcarlos de alguna manera, porque ya en algún momento, posiblemente está allí metida casi todo el día y casi toda la noche. Pero en algún momento ya bajará un momentín del yeru para comer y para beber. Un momentín, aunque sean unos minutinos, y a lo mejor en ese tiempo pues va otra pita y pone en el yeru. Y entonces para que sepas qué huevos son los de ella y qué huevos son los de otra. Y, vale, entonces marquélos, ¿no? Cogí 5 huevos, uno que era de ella. Porque bueno, eso ya es otra cosa. Y una podría decirse que la quica esta anguaño una madre de alquiler, porque uno de los huevos ya era de ella, pero nada más uno, los otros 4 no eran de ella. Pero bueno, oye, por lo visto eso ya es habitual, decían mis huevos, que ya es normal que cuando una pita se ponchocia, una quica en este caso, porque son más daes las quiques por lo visto a chocear, son mejores para sacar los pitos, cuando eso, pues lo habitual, ya pone huevos, oye, del que sea. Yo qué sé, pues tienes un huevo de una pita de puta madre y tal, grande, gorda, guapa y tal, pero que por lo que sea, que no chocia. Oye, pues no pasa nada, ponéselo a la quica y ala como Dios, que lo saque la quica. Bueno, pues eso. Nada, pues yo marqué 5 allí, pegué ellos un trocín de cinta aislante verde. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí, vale, yo con el rotulador, sí, dámelo tú. No te jodes, yo no tenía ningún rotulador ahí en ese momento. Lo único que tenía ya era bolígrafos y a ver cómo coño escribes con un bolígrafo, de tinta sólida de mi madre, en un huevo, en la cáscara de un huevo. Pues no puedes escribir en el huevo. Entonces, bueno, pues lo que hice fue marcarlo con cinta aislante verde, porque eso sí que lo tenía. Tenía cinta aislante verde. Y bueno, pues marqué 5 bobinos. Luego, ¿no?, cada día iba, levantábalo un poquillín para ver si tenía de algún modo u otro. Casi todos los días tenía. No y hacía puta la gracia. Por lo visto, eso no está muy bien hecho. No está bien hecho porque lo que necesita, entre otras cosas, es una pita que te achoce y que la dejen en paz. Y estar allí tranquilina, estar a lo de ella, que llega a empollar. Bueno, pues yo puse la un poco nerviosa y estresada, intentó picarme, bueno, intentó picarme, no, picóme varias veces, en plan de déjame en paz, chaval, pero bueno, pero tal, y bueno, pues nada, allí siguió. Y 3 semanas después, yo os digo, joder, fue una bolomogo, yo, mira, bajé ayer, porque bueno, ya se cumplían entreme, que yo no lo sabía, díxemelo un de la familia y tal, díxeme, no, son 21 días, les pites para pa empollar y tal. Ah, vale, 21 días. Estoy echando cuentas. Los 21 días cumplíense ayer. Y lo que pasa que, bueno, a ver, también fue. No hay que ser tampoco tan estricto. También las mujeres pueden salir de cuentas un día y no parir ese día. Entonces, bueno, pues la pita puede cumplir los días del empolle, pero no romper el cascarón todo ese día. Entonces, bueno, pasé ayer y vi que no pariera nada y tal. Y ayer además marché, estuve allí por la tarde y marché pues bastante tarde, no sé, serían las 8 y pico, casi las 9 de la noche, cuando marché de allí y nada. Y hoy fui para allá, no, para la mañana no, para la mañana no fui para allá, fui pela tarde y pela tarde cuando llegué para allá. Bueno, además fue gracioso porque bajé con la mi abuela y fui yo el primero y digo, nah, guala, no nacieron, está aquí la Kika y no. Porque estaba ya metido en el hierro y no se veía más nada. Y hostia, el momento de decirlo, veo que saquen la cabecina de por debajo de la Kika a 2 pitiros. Digo, ¡ay! ¡Por lo menos dos! ¡Ey! ¡Ey, que estoy solo dando al maniego que acaba de llegar! ¡Tira para adentro, maniego! ¡Joder! ¡Cago en la puñeta! ¡No te has! Nada, qué sé yo, hay gente ahí fuera y quedo con ellos. Vaya, este hombre, bueno, pues sigo yo con la historia de los pitinos y tal. Pues eso, que sacaron la cabeza dos. Moló mogollón. Y luego vimos que tenía otro, porque levantamos la para ver y tenía tres pitinos y dos los huevos no salían todavía. Pasa, Manegu, ¿qué tal? Pasa usted, hombre, pasa usted. Estamos. Hala, agarra un micro inmediatamente. Ya, voy. Que hoy hay temas. ¿Venía sintiendo el programa? Venía sintiendo. Llevo un ratín ahí fuera, pero sí, venía sintiendo toda la pita. Parió, hombre, tío. Parió la pita, Joder, moló mogollón, colega. Claro que mola, oh. Hostia, ya la primera vez. Bueno, ya la primera vez desde que tenemos pites ahí que conseguimos que salgan, que conseguimos criar. Está bien, Bueno, ya iré un día con el con el guaje, con el crío. pitín. Claro, hostia, pensélo yo. Digo, hostia, tengo que decir a José que bajo guaje rápidamente, porque además crece en una velocidad que ya te digo, lo de criar y mucho decir, porque jugamos mañana y los provinos están. Ya, aquí tienes que tener cuidado, ¿no? No sé si cuidarán la vida en la pita o qué. En principio sí, además lo Sí, que ¿no? hicimos fue separarla, Sí. monta donde Sí, les eso te iba a demás. decir. Sí, porque igual las pican Separamos las la potro otras. corralín y tal, con los pitinos, Muy bien. pusimos ahí comida, agua. Dito que ahora, bueno, yo lo que tiene es ser un Un primerizo, panita, un primerizo. Un primerizo. Llego para casa, cuento a mi abuelo. Pues este es agua. Digo, sí, bueno, pues un platín pequeñín para los pitinos y puse otro cacharro más alto y hondo para pa poner bastante para la pita. Dice, pero si cae un pitín ahí, ¿no ves que se ahoga? Digo yo, joder, sí, pero porque, ¿cómo va a caer un pitín ahí? Son pitinos, no gilipollas, no sé. Vale que las gallinas no son una especie especialmente inteligente, pero joder, no sé, ya voy a pasar mala noche por ese tema, ¿eh? ¿Te Ya, creas? pues vamos hasta Ende si quieres, tengo aquí el coche. Vamos ahí a ver a los Prendemos la pitinos ayuda. bien y tal, cago en 10. Joder. No, sería una pena, que te veo muy ilusionado con los pitinos, Joder, estoy joder, porque os ilusionado, pase tío. algo. Hostia, imagínate, y es que allí, para mí, es toda una experiencia. Y eras Hostia. dentro de 2 o 3 años cuando digas, bueno, aquellos pitinos, que acordáis aquellos pitinos de aquel programa y Qué tal, rico estaba, qué ¿eh? rico estaba y tal. No, bueno, yo espero que serían hembras, ¿eh? Ah, eso no se sabe todavía, No claro. sé, claro, hostia, eso todavía está dentro de. Uf. No sé el tiempo que puede tardar hasta Hasta que veas que. que se pone en arriba abajo. Sí, no, bueno, espero entrar bueno, primero. Los polón y salir. Sí, la pero y tal. tarde. Sí. Cuando ves, yo por lo menos que los distingo la vista, hay gente que sabe distinguirlos de otra manera, que sabes cómo oye. Me tienen son de un culo. Efectivamente. Hay gente que ellos meten de un culo y de esa manera sabes si es macho o hembra. Sí. Por lo visto, en las fábricas. Sí, los sexadores de pollos. Los sexadores de pollos, ahí está. En las fábricas este hay gente para todo, ¿eh? Ya te digo, tío, porque tener de oficio en la vida, meter el dedo en el culo en la pita, bueno, sí, ya, fin, qué sé yo. Y el peor ser policía. También es verdad. Y es mejor meter el dedo en el culo en la pita que ser policía. Digo yo, ¿eh? Sí. Yo una vez vi uno por la tele, un reportaje, de uno que ya era mamporrero, era... No otro gran oficio. Sí, otro tal, pero bueno, el mamporrero por lo menos lo que fae y pone ellos los huevos a un toro y a una vaca. O así, un caballo. También. Caballo, sí. Yo del mamporrero, de hecho, conozco más del caballo que del toro. Ah, pues puede ser guapamente. Yo conocía uno que tenía un oficio así un poco más tal, que consistía, trabajaba en una granja de gochos. Y en vez de dejar a los gochos follar tranquilamente, y que el gocho preñase a los goches, lo que hacían ya era sacar el semen al gocho para luego inseminar a los goches. No me preguntaste cómo. No, pero voy a decirlo, vale. Machacábela, sin más. Sí, ya ves, ¿tú qué te dedicas? Nada, yo machaco, a los gochos. Bueno, conozco alguna que falle eso también, ¿eh? Bueno, hombre. Conocía yo ahí de cuando caos y tal. Yo mito lo de caos, ¿eh? No. Sí, joder. ¿Qué va? Yo discuto con mucha gente de Perellín, pero yo pito. Yo fui en una... Bueno, perdonad, queridos oyentes. No, vamos a ir a lo que yo, pues sí, que nos vamos. No, pero habrá que explicar ellos lo que ya era Caos. Caos, tu Caos. Discoteca en Blimea. Eso, Caos ya era una discoteca de Blimea, y en toda Asturias, o por lo menos en todo Vieu, circulaba el mito de que en Caos pillabas seguro. Seguro. Y yo pillabas recuerdo, una de dos, o una moza o unas buenas hostias de los de allí. No, pues yo. Eso dependía. Oye, pues yo el día que fui en un viaje organizado. Mira lo que lleva. Sí. Sí, que venía el cotán cargado de gente y tal, hombre. Yo empezaron a organizar el viaje. Yo de aquella paraba en una puerta del campo de fútbol, con unos colegas allí. Y un día llegó uno con la idea y empezó a promocionarse la idea. Y quedóse para un día, tal hora, coger al cotán y ir para allá. Sí. ¿Y cuántos caos? ¿Pillasteis? No pillé ni Dios. Bah, porque dives a lo que dives y se notaban las mozas. No, ¿qué porque ya era... giró. Va, mira, tío, vamos a ver, Maniego. Yo me acuerdo como un momento en el que dije yo, voy a probar con una que diga yo está allí, increíblemente fea. Esta déxase. Y tiene que... No, ni ese. Que son de pretensiones altas las mozas de ahí. No, pero a ver. No, había una tercera pista y una tercera planta ahí de lentas y tal. Sí, tío, sí, tenía muchos reservados. Sí, joder, que fuimos para ahí también. ¿Cuántos blimeinos y gente de la vía y tal nació y se formó en esos en los de Cabo? En los reservados de Cabo. Habría que ser de la zona. No, no era tanto. Yo creo que no era tanto que se pillara y tal, como que si pillabes. Tenías unos sitios muy agradables para estar, por decirlo así. Pues sí, yo creo que era más eso, ¿no? Vale, sí, es verdad que había, como en todos los sitios, pues había, pues eso, cachondeo, ¿no? Y plantas para acá y mozos para allá y enrollas y uno y otro. Y después, claro, como tenía eso, tenía unos reservados muy amplios. Porque la segunda planta era todo reservados. Sí. Reservados, bueno, quiero decirte, ¿no? Sí, unas zonas más oscuras con butaques. Sí. Y después tenía una tercera planta de lentas. Sí, que no hay... Que no se abría siempre, será solo en ocasiones. Sí, ese día abrieron. Y esa tercera planta de lentas, pues era eso, la pista de lentas, para bailar todos ahí embobados y reservados alrededor. Ay, Dios. Yo acuérdame, mira tú que lo que tiene. Que no, rompina, pero voy a parar quieto porque si no fue aburrido. Yo mira lo que llegué a la mocedad, o sea, a ver, y ahora esos burraes no les fadría porque, bueno... Pero hay que hacerlas con esos años, ojo. Sí. Con 16, 17 oye, años, oye, pero ¿quieres creer que llegamos para allá y discutimos la estrategia a la entrada? Dividímonos en grupos de tres. Que no, no, créate, sí, veíaslo, veamos, nosotros que éramos los oriundos de la zona, notabas, nos venían los... Y mira, venían los de Oviedo y tal. No, dividímonos en grupos... No me acuerdo si éramos por parejas, son grupos de tres, pero el caso es que con la idea de quedar cada X tiempo, juntarnos todos para ver cómo iba la cosa. Cómo iba la cosa. Que bueno, ya te digo cómo fue, pero en fin. Bueno, pues nada, Las pitas. No sé por qué llegamos a caos. De, a mí gusta me... de esas gochas. Que... Ah, lo de machacar el longocho. Machacar el longocho. Que hay uno de los trabajos. Claro, que lo de machacar el longocho venía de los mamporreros, que a su vez venían de lo de meter el culo, el de un culo a una tal. Sí, que era mejor que ser policía, obviamente. Y es mejor que ser policía. Cualquier cosa, ¿eh? Sí, yo creo que sí, no sé. Hay muy pocas cosas que se me puedan ocurrir a mí que... Político, banquero, pero están a la par. No, pero ni siquiera. Yo creo que es peor lo otro, ¿eh? Ya. Sí, personalmente pienso que es bastante peor lo otro, porque, joder, cuando vas a por tu beneficio, oye, mira, yo soy un hijo puta y este tío voy a sangrar y hasta el alma y voy quedándolo... ¿Qué estás, buscando una clavija para... No. El adaptador para los cascos. Es que... Ah, hostia, jodido, yo de eso no tengo, tío. Siento como mucho. No pasa nada. Hombre, igual esta gente que está aquí fuera, que sí, tenemos a sí, gente pero fuera. No quiero interrumpirlos. Ah, bueno, más yo ya cuenta. Que pensé que estaba haciendo una entrevista. Están ahí, sí, están con grabadora. Ah, bueno, no, pero... Bueno, vale, bien. Yo una manera de decirlo, dejémoslos tranquilos. Que decía yo que, bueno, eso sí, que venía de meter el dedo en culo un pitu, que al fin y al cabo no deja de ser mejor que ser policía, que un banquero, un político, pues igual no es tan malo como un policía, porque al fin y al cabo es un cabrón que trabaja por su beneficio, pero no como estos que, no sé, que se puede sacar de daños de esa gente. Pero bueno, oye, qué sé yo. Hay los que dicen que yo un oficio. En fin, hay gustos para todos. Hay gente para todos, sí. Pero bueno, eso, que todavía no sé si son machos o hembras, porque yo eso de meter el de un culo, bueno, pues hombre, no sé. Ya lo verás. Si son sí, machos, pues tienes unos buenos pitos de calé, y si son hembras, tendrás unos buenos huevos. Ya, yo prefiero tener hembras. Hombre, hembras, tener hembras. Sí, yo sí, tal, yo sí. Sí, porque los pitos que quiso te diga. Yo una vez me comí un pitu que criamos allí, y bueno, y una experiencia agridulce. Ya. Por un lado, dices tú, joder, pues, a ver, yo como pito, como carne, y entre comer una carne de esa chunga criada en una fábrica, casi, sí, podemos decir fábrica, sí, fábrica, granja, fábrica tal, totalmente. Son fábricas, o comerme a Facundo, es que encima me sabe su nombre. Comerme a Facundo, que lo crié yo, y que encima tuvo una conversación con él antes de que mi igual le diera el hachazo en el pescuezo. Sí. Sí, yo fui a ver a Facundo y sí. Dije, bueno, Facundo, pues nada, llegó la Navidad, oye, tú viviste bien, tuviste por aquí, follaste todo lo que quisiste, tuviste unos cuantos pites para ti solo, y bueno, pues ahora llegó un momento en que te vamos a comer, no te enfades, hubiera sido peor que hubieras nacido en una fábrica de este, tal, estas cosas. Sí, justificándote. Bueno, hombre, dando explicaciones, joder. ¿Qué tipo tenías? Cuando el primer... No, no te creas, ¿eh? No hay muchos años. No sé. ¿Qué hará? 10 años. Uh-huh. Yo, igual, bueno. Igual ni siquiera, ¿eh? Bueno, yo era un guaje. No te creas no, trauma no, de no. Guaje. Bueno. No, menos. Además, esto... No te creas. Yo esta cuestión... Yo por una vez que vi era un documental... De una... De los bosquimanos, una vez que yo era. Sí. Y que cuando salían a cazar... Primero cazaban al bicho... Y entonces iban para allá y oye, pedían ni perdón por haberlo matado. De es que sería la gran diferencia entre lo que decías tú, las fábricas de animales. Efectivamente. Y el respeto a la naturaleza. Ahí está. El decir, pues es un ser humano, no ser humano, es un ser vivo como yo. Y bueno, pues en respeto y en tal, pues convivimos. Y llega un momento en que tú me sirves de alimento, pero con respeto, no por. Ahí está. Por esta gente, lo hace más que por beneficio. Y yo personalmente, además, como soy de los que piensa que la muerte nunca. Esto puede decir cualquiera. Bueno, obviamente, la muerte nunca es tan importante como la vida. Pero esto puede llevarse más allá en decir que el fecho de morrer y lo de menos. El fecho de cómo vivió. Cómo viviste, claro. Y lo importante, al final, cuando estés ahí, es lo que vas a ver. Oye, ¿cómo viví? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena? Bueno. Sí, yo creo que el pito este, a ver, morrer, hombre, no, agradable no fue, porque eso de que lo agarren uno por el pescuezo, pues, y un poco ya, desagradable ya. Y estresante. El hachazo después yo creo que ni se enteró, porque el igual lo lleve diestro en y tal, y pegó un hachazo y ala, ya está. Hombre, luego corrió, pero como otros pitos, ¿eh? Que sí, bueno, yo tengo un primo que ahora ya es mayor, sí, pero de Madrid, el prove, y tuvo traumatizado una temporada por aquella historia. Era un guaje piquino y tal. Sin cabeza. Y nada, vamos, yo ya lo sabía, porque ya había pasado por ello. No, vamos para allá y tal, él quería verlo y tal. No vaya a saber a la abuela a hacer. Y estábamos un poco para allá, pero claro, de repente, imagínate, fue más impresionante todavía porque no vio el hachazo. Vimos salir el pitu con la cara sin cabeza. Bueno, quiero decir, a las alarías que dio ese guaje y los lloros que tuvo varios días, bueno, de hecho, pitu no lo comió. Cuando lo vea la próxima vez, tengo que comentarle si se acuerda de la jugada y tal, a ver cómo. Joder, chaval. A ver si todavía se acuerda de ello, porque claro, soy un trauma importante de aquella. Hostia, yo fallé mucho, pero yo, bueno, no sé, a mí no me. Yo era también niño la primera vez que vi una pita sin cabeza corriendo. Pero la, no, la verdad, yo debo ser muy salvaje ya de toda la vida, porque sí, a mí no. Te tengo soltado. Yo la primera vez, eso sí, pero como estaba más avezado a verlo y tal, ya, bueno, después ya te acostumbrabas. Y una cosa que te dejaran ver, pero lo típico, vamos a ver esto y tal. A mí, ¿sabes lo que me si me más tal para eso? ¿Qué? Los gochos, tío. Ah, pero yo nunca vi la mataza al gocho. Amigo, yo sí, yo teníamos tengo gochos ahí en Provena. Las borrías que da el gocho, tío, yo todavía me acuerdo de ellas. Y fai muchísimos años, por decirte que igual. Pues 30 años que te, o más que la última vez que vi una matanza de gucho ahí en el que teníamos nosotros ahí en Polalena. Uh-huh. Y el día de hoy que todavía me acuerdo de eso. Y un guaje 4, 5, 6 años. Claro. Y todavía me acuerdo yo de esas alarías que daba el gucho y beso. Y ¿sabes lo que me acuerdo? De una paisana del pueblo. Sí. Dando y vueltas a la sangre en un balde. Para que no un cuay, no es que claro, echan cebolla y tal, para que no tal. Pues eso, acuérdame, mira tú. Y ya hace 30 años de eso. Porque eso, a ver, para pa ilustrar a la audiencia, sí. Si ya queda quien está interesado, sí, en estos temas ganaderos y de aprovechamiento del tal. Al gocho, para hacer bien la matanza, hay que desangrarlo vivo, ¿no? Hay que desangrarlo vivo. Cachaslo ahí tal y cortas el cuello. Joder. Y vas recogiéndolo en un balde. Y el gocho, pues mientras que va perdiendo la sangre, pues va gritando, porque entre otras cosas estás cogiéndolo entre varias personas tal y cual. Y después ya viene la otra parte. Una vez que ya eso pasó, pues ya lo escaldas con agua caliente y tal. Bueno, son cada sitio tendrán sus historias. Bueno, y pelle y después ya colgarlo y desfozarlo. Y interesante decir que lo de desangrar al huevo no lleva por mera maldad. Como puede ser. Y para aprovechar la sangre. Los toros. No, claro. Para aprovechar la sangre. Y para que ese corazón siga latiendo. Exactamente, y puedes aprovechar la mayor parte de sangre posible. Para después hacer morcillas, que están muy ricas. O sea que sí, bueno, pues vienen de ahí. Vienen de ahí, no vienen de otra cosa. Vienen de Ramona remolviendo aquel. Y además, llamarse Ramona. Es que me acuerdo del nombre. Mira que no me acuerdo yo del nombre de ni una. Por Ramona. Ramona del pueblo y tal, revolviendo aquella mano. Pues eso, está aferrada de sangre hasta el codo. Joder, chaval. Y tal, y eso que no me dejaban verlo, pero bueno, esto que claro, no te dejaban verlo, mejor, pues escapabas te pedían más grandes de. No, pero los alarías del gucho ahí, guau, guau, y tal, cuando eso sí, sí que te quedan ahí y tal. Hay un matanza al gucho, la verdad que no viene ninguno. No, es agradable, no sé, y es un poco así y tal, y es muy, eso sí que es muy salvajón o muy primitivo, no más que salvaje, muy primitivo. Sí, muy primitivo. Paisanos, el eso, ¿cómo llaman? Los cora y tal. Decimos corar allí, no sé si utiliza para el coral. Sí, sí, coral y tal, coraor y tal, con el cuchillo ahí, acuérdame eso, el paisano afilando y tal. Después da cosa, da así, da respiro. Yo casi que me quedo con el tema de los pites y los pitos. Sí, porque... sí, los pitinos. Además, quedaste que venía escuchándote yo, hay que hablar de la vida, no de la muerte. Sí, hoy hablamos de la vida. No hay mayor experiencia en el mundo, no hay mejor experiencia en mi experiencia que la creación, que la vida. Sí, sí. A mí no me muy bien, además, hoy. ¿Y viste los pitinos ya o viste los salir o no? No, ya estaban nacidos cuando llegué, ya estaban nacidos. Quedaban dos huevos ahí, que a ver si a lo mejor perdieron, o a lo mejor... lo saca todavía, o a lo mejor tengo la suerte de llegar mañana para allá y que en ese momento rompan. Ya, pues oye. Esto que me pasa a mí que no lo debo ver igual si porque rompen debajo de la pita. Ya, eso te decía, si la pita los dejó igual y os corta la incubación o lo que os falta. No, bueno, volví a ponerlos. Volví a ponerse y tal. Sí, volví a ponerlos. Sí, ahí en cuanto lo pasé para el otro corral, enseguida volví a echarse en postura sí. Y los pitinos que ya nacieron volvieron a meterse debajo de ella, tal, saliendo de vez en cuando. Tal. Pero esto me verá uno ya picar. Porque eché un platín de grano, ¿no? Porque el grano es muy grande. Ajá. Maíz y tengo trigo, pero qué va, esos los pitinos, nada. Entonces eché un plato de pienso ponedor, ajá, que yo una mezcla de trigo triturado, maíz triturado, sí, y qué sé yo qué más mierda se echaron, pero bueno. Que yo por mí igual pasaba del pienso, pero los mis huevos dicen que eché yo pienso. Bueno, y luego pan. El pan que yo os eché, pues prácticamente para rayado, porque estuve ahí media hora gastándolo para que lo comiera. Yo sabes que iba a mi abuela a comer a las pitas. ¿El qué? Es llaves. Callao. Es llaves, ¿sabes lo que son las llaves? ¿O qué llames aquí es llaves? Porque claro, ya sabéis que yo soy de Polalena y hablo así unas espera, espera, espera. Las es llaves les lo llamaba. No, espera, calla, que yo estaba pensando en una verdura, pero no se llama así nada. Hasta luego. Estamos despidiéndonos de una gente que no queda ver el programa, es tío. No, por lo visto no. Metí miedo el otro día, no va, que no quiera, joder. Tenía que decir ahora, digo, entra para acá, joder, que bola. Bueno, ya marchó. Diego, y lo salgo por él. Salgo por él. Sí, joder, di que venga para acá. Claro, hostia, sí, además, ahora estoy yo con la duda, porque no tengo yo muy seguro de. Yo pensaba en una verdura, pero claro, una verdura, no, una verdura en un ye, no sé cuál. ¿Qué son esas llaves? Además conozco ese término, pero bueno, a ver si ahora vuelvo en manejo para calle, que ahora dejóme solo, y claro. A ver, sí, yo soy así muy, muy. Muy falante yo y tal, y pongo más putricar yo solo, pero hostia, déjame aquí solo en medio del tema este de las llaves, no sé qué vos diga. Dame tiempo casi a mirarlo en un, a ver si me da tiempo a mirarlo en internet. ¿Cuánto tiempo? Mátale, tío, llevamos ya 45 minutos de programa. A ver, si va bien. Mariagu, ¿vienes por un bien eso? Cago en la mar, esto ye. Bueno, pues calla, que lo que voy a hacer entonces es, teniendo en cuenta esto, luego falamos de las llaves, quedamos un poqueñín con la duda, y voy a ponemos un cantar mientras tanto. Venga, que ya van 45 minutinos, entonces es igual. ¡Ah! Espera, que perdílo, cago en la mar, ¿dónde está? Factura de ese equipo, Abel, 8 gigas, este. Vale, ¿qué canción vos pondré? Mira, antes falé del programa ese en el que dediqué toda la hora a un cantar, Resistiré, una versión, bueno, varias versiones, pero bueno, la más conocida y a lo mejor la del dúo dinámico, pero ahora tengo yo ganas de poner otra que no llegue a esa versión de esa, pero llegue sencillamente titulas igual. Titúlase también Resistiré. Hala, quedé pues con Resistiré. Y después viene el pistolero Maniego a contarnos lo que son las llaves, que y la sualidad de los pites. Thank you. Sí, ya estamos aquí otra vez. Que nada, ya que tomamos un pequeño respiro, también estamos ahora mirando el... perdona, a ver, tengo que pasar. ¿Por qué se ve este fondo? Estoy en la... Hostia, sí, sí que tantos años poniendo el mismo fondo y todavía no me lo sé, mandan narices. 5 años que llevo poniendo el fondo este y no lo chano todavía. Bueno, que decíamos que, joder, que hay seis personas conectadas ahora mismo a radiocuca.org. Eso sí, también sí. Voy a decir, pues, no, ya no hay seis, mira, hay cinco. Asustó el policía. El policía, porque decíamos, bueno, uno somos nosotros mismos y otro ya el policía habitual. Vamos a apagar ya esto, espera. Ah, sí, mejor así, ¿no? Ah, amigo, yo es que estaba anotando la copla y no me sé de dónde venía. Estaba aquí tocando botonzucos, pero no eran estos. Y era que, para que la gente se entere, joder, de lo que estamos hablando. Y es que mientras este pequeño receso, salimos a falar a la puerta. Y entonces puse yo un radio cassette grande que tenemos aquí en el estudio y puso a todo volumen para sentir cuando acababa la cancionina esta de Gran Rojo. Y ahora quedó prendido y entonces estaba aquí el hombre este todo maníaco, todo preocupado, buscando ahí, tocando botones, moviendo ruedas, a ver dónde venía la acople. Claro, es que la acople yo como el silencio, hay que procurar evitarlo. Bueno, que quedamos con una duda, o sea, sí. Hay 5 minutos cuando empezó a poner el cantarín. A ver, que eso no sé si ya ves eso, porque yo estaba diciendo esto yo de mano, calla, que de mano... Pensé en una verdura, pero no, la verdura no se llamaba así. Nada, pues a ver, yo por lo menos lo que hacía mi guardia, las llaves para las pitas, y era todos los restos de la comida, más los pulgos de las patates y tal y cual, y después lo que hacía era como una masa, apretábalo con la mano todo, desfacíalo todo así y tal, para que quedara como... Sí, queda como una pasta. Ah, hostia, pues claro. Iba con el calderín, después ese calderín me machacaba lo todo, y después iba con el calderín de las llaves a echarlo a las pitas para comer, pues, y comían eso. Eso echamos nosotros. Sí, también, pues a Ende en Campomán, en Sotiecho de Polalena, llama a esas llaves. O mi abuela llamaba las llaves. Échalo para las llaves, que no se echaba todo, claro, había que ver qué se echaba, no se podía echar cualquier cosa, espines de. Los restos tal, cocido, tal, no sé qué. Nosotros lo que echamos más restos prácticamente no, pero. Pulgos de patata, pulgo de patata y una cosa. Con verduras, sí. Verduras de ahí de la propia huerta, cuando hay una berza así un poco pro y tal. Eso, verduras y machacáislo para tal, machacado para qué tal. Yo soy más tiquismiquis, para eso da un poco de cosa. Yo con un palo, machaco con un palo. Pero a mí igual lo mete la mano ahí. Sí, o me huele a correr, me mete tal, después chavabas y ya le daba las llaves. Mala de prueba, falo con la mano. Tiquismiquis, somos otra degeneración. Somos chungos, tío. Somos otra degeneración. Como queramos ser una. Ya, tal. Nosotros no pasemos la guerra. Pasaremos otra, pero la que pasaron ellos no. No, pero bueno, tocaránnos una dentro poco, me imagino, porque seguimos el mismo rumbo exacto de hay 60, 70 años, justo antes de la otra, o sea que, bueno, no sé. Por cierto, bueno... Si esta vez lo hacemos mejor. Una guerra mejor. Sí, a ver si esta vez gana nosotros. Que digo yo que no va con el tema, pero bueno, pues a lo mejor conviene ahora cambiar un poquillín del tema de los pites. Pero hoy de casualidad sentí, gustaba mucho bajar de internet documentales en formato sonoro entretenerme, y hoy pasé uno sobre la secta de los Illuminati. Me cago en la marcha, tiene muchos años documental este cuestión, pero yo según lo iba sintiendo, digo, echándome a temblar en plan de, cago en la puta, pero si todo lo que está pasando, chaval. Los Illuminati, los grandes del orden mundial y todas estas movidas. Nuevo orden mundial. ¿Cómo te gusta a ti la conspiranoia, Me encanta, tío. Me encanta, no. Me da mucho miedo, pero creo en ella firmemente. Sí. Hostia. El orden mundial y todas estas movidas que tienen ahí. Joder, pero oye, que. A ver, estaban diciendo, o sea, yo sentí ese documental poco después de ver por internet unas declaraciones. Ah, no, no. De sentir en Radio Nacional un paisano. Hablando de que con el rollo de que con el Rescue Me este del Rajoy, pues resulta que hay que ceder soberanía, lo llamen ellos. Yo creo que viene a ser mucho más claro poner el culo. Sí. Pero bueno, ellos llámenlo así, ¿no? para ser más políticamente correctos, y entonces que van a ser desde Europa los que tal, y había uno que lo aplaudía, decía, bien, vamos hacia los Estados Unidos de Europa y tal. Y, hostia, no, pero si esto es lo que decían los Illuminati. Y hay poco, vi el documental este que tú me parece que lo viste también, este que circula por la red, el Zeitgeist. El Zeitgeist, sí. ¿Eh? Que entre otras cosas, bueno, una parte que decía, porque yo vivo ahí años, y entonces gustóme mucho la primera parte, ¿no? Que fue la de las regiones y tal, y luego ya otra que decía yo, bueno, conspirando y cosas de estos chungos, sí. Ya hablando del gobierno mundial de los Estados Unidos. ¿Sabes la teoría mía sobre esto de la conspiranoide y tal? Como digo, tal, porque sí. Llevo mucho tiempo dando vueltas, porque a mí atráeme por un lado, sí. Esta parte de conspiranoide. Lo que pasa es que noto que en todos estos Illuminatis, Zeitgeist y tal, siempre mezclan temas como muy atractivos, ¿no? Que tienen realmente esto, bueno, pues puede tener un porqué, ¿no? En el CGST, por ejemplo, hablan de las Torres Gemelas, sí, uno y otro y tal, que dices tú, va, pues encaja más esta teoría, como puede ser la que explica Moore y en, sí, en la otra, encaja más esto y tal de lo que nos cuentan, ¿no? Uh-huh. Pero después meten una serie de temas esotéricos, sí, y cosas de estas tal, y les va la pinza, que de alguna forma desacredita el mensaje original. Entonces, ¿eh? para mí, todo esto de la conspira, estas movidas de los conspiranoides y tal, yo creo que ya he hecho desde el propio, o sea, una parte más, sí, de la verdad oficial, de tal manera que lo presento de una forma que al mismo tiempo que atrae, también es muy fácil que se te desacredite por creer en ello. Y tienes a mucha gente que van de racionalistas. Yo te digo porque en internet hay una corriente muy de gente muy que por un lado son muy, muy interesantes de seguir porque comentan cosas muy interesantes, pero por otro lado todos estos temas se agarran a esta parte para desmitificar. Sí, entonces, sí, es claro, es conspiranoide. Entonces ya creamos una categoría en la cual si tú vas en contra de lo establecido y ahí es de esos. Entonces eso, como son raros porque también hablan de estas cosas, que es verdad, que hay cosas que dices tú, joder, no se mantienen, sí, por ningún sitio, mira, pues José, ya estás desacreditado, ya estás categorizado en una categoría que ya te pueden poner de rarín, de tontín, o de loco, no tontín, de rarín, por sí, lo menos. Pero mira una cosa, Manego, yo estaba absolutamente de acuerdo con eso que estás diciendo, sí, hasta falló unos meses. Pero, ¿qué quieres que te diga? Mira, al cuerdo metal, que ahí estoy un poco paralelo, pero tiene que ver. Una amiga mía tiene, a su vez, un amigo con pirenoico de estos chungos, que es un vacuno de fies y, sí, y cada vez que un avión de Xestela, pues piensa que yo que están, sí, soltando y tal. Y yo, bueno, cuando se me lo contaba, cachondeaba me de ello y tal. Y no hay mucho que la llamé y le dije yo, oye, pide, no conozco de nada a ese amigo tuyo, y él me conoce a mí, pero pide perdón de mi parte. Porque estoy viendo unas cosas, por ejemplo, a mí, sí, a ver, sí, eso del gobierno mundial, la moneda única, cago en la puta, pues ¿quién? Ahora mismo es el camino por el que vamos, o por lo menos lo que sí, yo sí, estoy, sí, viendo. Sí, sí, sí. Estos que falan estos días de los Estados Unidos de Europa, pero unos Estados Unidos de Europa muy, muy determinados, que son unificando una serie de territorios, de naciones, de estados, pero bajo un poder económico. Claro, claro. No, no tanto político como económico. Económico, claro, ahí está. No, bajo la ley. Al final llega la economía que toma esa forma, para mí. Ese nuevo orden mundial, simplemente para mí, es esa evolución de esa concentración de capital, etcétera, que genera, pues eso, lo que se habla, lo que se sabe, ¿no? Que quién son los 20 personas más del mundo que manejan todo. Tú ves los consejos de administración de todas las grandes empresas y 4, 5, 10 manejan absolutamente todo, desde la distribución de alimentos, a la producción, hasta los coches, hasta la energía, todo. Y miras hacia arriba y son un número determinado de ellos, que los que están en todos esos marrones metidos, desde los Rockefeller, a toda esta tropa y tal, el Club Building de Beresti, cosas de esas que, sí, sí, yo, para mí hay cosas que encajan, o que más que encajan, a ver, yo un tema científico, tú y también es algo científico, se lo yo, algo, que llegue cuando tienes que explicar un fenómeno, ¿no? Pues hay distintas teorías que lo pueden explicar mejor o peor, y esta, pues hay cosas que la explica muy bien. Ahí estamos. Hay cosas que lo explica muy bien. Otras, bueno, sí, sí, para mí se les va mucho el pisto. Pero hay cosas que de las que dices, bueno, ¿esto cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo me encajaría dentro de un paradigma de pensamiento, de raciocinio, de lógica? Ah, pues mira, con esto me encaja. Por ejemplo, la película de Moore, la que habla sobre los atentados de las Torres Gemelas y tal, Fahrenheit 9/11. Pues frente a la verdad oficial del Estado, pues va, y un demagogo y tal. de Magogo estamos repletos. Sabes, enciendes ahora mismo cualquier radio que no sea la Cuca y las comunitarias que hay por ahí. Bueno, la cuca está lleno. Y bueno, también ahora mismo estamos haciendo tertulianos. Y puedes escuchar Demagogia ahora mismo moviendo el dial de un lado a otro y tal. Estás escuchando Demagogia en cualquier tertulia tal, o cualquier político y tal. Pero, por ejemplo, pues yo veo eso y digo, pues a mí esta versión, esta explicación de un fenómeno que a mí no me encaja, la versión oficial, encaja perfectamente, presenta la ciudad de tal manera que encaja perfectamente. Con los estos pasa algo parecido, con algunas cosas, con otras ya, no, bueno. Lo que más me mosquea y es que, yo, pensando en que tiene su parte de, hostia, de que vaya que se da una de explicación interesante y tiene su parte en la de Madre de Dios. Sí, es un poco que el CGS tiene unas partes buenísimas, coño, la región, de lo del patrón oro, el banco tal, pero otras después. Pero cuando pasan una serie de meses. Sí, sí, vas viendo cómo. Antes te parecía una chorrada. Sí, sí, sí. De repente ves lo más claro que el agua, me cago con la mar. O sea, mira, ahora mismo, lo de la unificación del gobierno económico mundial, ¿qué quieres que te diga? Ya no me parece una locura como podía parecer. En Europa está claro, estos rescates y otro tal, el Banco Central Europeo gestiona tal, se cede soberanía, que bueno, lo que tú dices, ¿no? Soberanía, sí, bueno, ya desde hace muchos años que está. Está cedida, lo económico manda quien manda, está. Sí, porque ya muchas veces se ponen como un gran drama, hay los que ponen como un gran drama que ya las decisiones no los va a tomar el Banco. España va a tomarle su Banco Central Europeo. Mejor, viendo cómo nos vio, igual ya está mejor. Claro, ¿qué más nos da? ¿Qué más peor nos pueden hacer? Ya, claro, joder. ¿Qué peor nos puede ir ya que esto? Hombre, van a jodernos vivos. Y es la intención que tienen. Pero, sí. Bueno, yo no creo que los otros tuvieran una intención diferente. Mucho mejor, no, la verdad que no. Sencillamente, a lo mejor, formaban parte de todo este entramado. Sí. También hay otra teoría, entre comillas, que explica que todo esto, o sea, que realmente esto ya es algo que ya está preparado. O sea, que esto no surge así, esto ya se sabe de hace tiempo, etcétera, etcétera. Ya sabe que puede reventar, que puede explotar. Los informes del Banco Español los tenía hace muchísimos años de cómo iba a ir esto y tal. Y que se dejó que pasara esto para que precisamente pase lo que está pasando ahora, rescates, etcétera, etcétera. O sea, que también, aunque parezca que hay una cosa así de ahora y tal, como que ya también tiene una planificación. Reímonos, ríense o se echa mucho a tal los planes, famosos planes quinquenales socialistas. Pero vamos, los planes quinquenales, la tratado, precisamente el tratado de la Constitución Europea y todas esas movidas, son planes quinquenales. Son todo putos planes quinquenales. O sea, la minería, ¿cuánto hay que hacer la minería y se monta tal plan quinquenal? No sé qué, plan quinquenal. Son todo planes a 15 años, 15, 20 años. Tal. O sea, son proyectos que se están desarrollando. La entrada de España en la Unión Europea y tal, ¿para qué sirvió? Para el tejido productivo que tenía España a desaparecer. Aquí en Asturias tenemos, claro, minería tal, pero ganadería, sí, todo eso también. Agricultura, todo eso desapareció. O en unos sitios quedó, en otros tal. Donde era menos rentable, desapareció. Pues ya está, hay un plan. ¿Para qué? Para que después esa gente pues no tengamos nada. Bueno, lo que pasa es que eso, verlo de esa manera, yo, bueno, que ya había muchos que sabían lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar en plan de que, bueno, sí, las líneas maestras de la trama, sí, obviamente, sí, sí. Eso sí que me lo creo. Que lo hayan dejado pasar, sí me lo creo. Pero yo tendría la duda de ver si lo dejaron pasar para que pasara sabiendo que, bueno, si va a haber rescates, va a haber de soberanía, va a haber un gobierno económico y tal, o simplemente lo dejaron pasar porque no tienen ni puta idea de qué hacer. Sí, puede ser, sí. O porque ellos están en su historia de que les da igual porque ellos están sacando. A ver, esto está pasando porque alguien está ganando dinero con esto, bueno, está clarísimo. Si alguien no ganara dinero con esto, no nos pasaba esto. ¿Claro? Está clarísimo. Entonces, mientras que haya gente que esté ganando dinero con esto, pues pasará. Y entonces lo preparan para ganar dinero. Saben que es débil, pues se prepara un plan para cargarse el euro, los regiones más pobres de Europa, o como lo quieran vender y tal. Y hay gente claramente que lo está haciendo, desde la City de Londres, desde Estados Unidos y tal. Los brokers, tal, en la propia Unión Europea, hay gente que está haciendo rica con toda esta mierda. Sí, sí, sí. Que yo todavía, o sea, a ver, no, hay que reconocerlo. Yo todavía no soy capaz a imaginar cómo. Pero bueno, puede ser sencillamente pura maldad. Bueno, tanto tú como yo somos muy aficionados a comparar ese gran libro Gomorra, sí, que describe la mafia napolitana. Bueno, lleva una explicación perfecta del capitalismo. Sí, sí, sí, sí. La acumulación por la acumulación. Sin otro fin más que sí, sí, tener más. Porque yo digo, a ver, a lo mejor esta misma gente, ya esos 20, 40, a lo mejor son hasta 100, que lo mandan todo. Pues bueno, en fin, yo qué sé, podían ganar también mucho. Sin necesidad de que nadie muriera de fame, sin necesidad de que, yo qué sé, pero... Tú y el psicólogo, igual hay una componente psicópata en todo eso, igual hay un desorden mental en toda esta historia de acumular, porque yo no tengo esa necesidad, por ejemplo, de acumular. Otras personas que viven simplemente pues para hacerse ricas o para acumular y tener más dinero y tal, ya dentro de un nivel, lo que nosotros conocemos de ricos, de tener, vivir bien simplemente. No hablo ya de estos ricos que ya viven en otra esfera social, economía y demás, que son ya los que ya nacen, que mueven miles de millones de euros y de tal en sus cuentas y en sus consejos de administración y tal. Pero yo creo que también tienen un componente pues de alguna psicopatología mental o eso que los haga insensibles a esto. Porque no sé, mira, yo a veces, muchas veces también lo que hago ya... intentar comparar esa situación del rico, de los muchísimos multimillonarios que podría tener mucho menos y no pasa nada, con la situación de cualquiera por la calle de mí mismo. Yo tengo bastante para comer, tengo bastante para vivir. Seguramente si yo dedicara 100 pavos todos los meses a... bueno, nadie me quitaría dedicar 100 pavos todos los meses en apadrinar un niño del tercer mundo para que también tuviera para comer. Pero no lo hago. No sé exactamente por qué. Porque digo yo, bueno, no vaya a ser que luego tenga falta de ello. Pero qué tontería, ¿por qué voy a tener falta de ello? Y el mero hecho de pensar que a lo mejor esos perros que a fin me sobre pueden valer para que otro no muera fame, debiera... Ya. Reforzarme. Ya. Ya te digo, mira, que has planteado una duda muy interesante. Sí. Lo es, porque. Sí. ¿Pero por qué? Sí, pero todo lo que se me ocurre son justificaciones. No son. Sí, ninguna son, es. Son muy difíciles. Sí, no, pero son justificaciones, eso, justificaciones, no son explicaciones que lo. Es muy complicado. Yo, mira, hay una que siempre. Que ya es la que siempre tires. Y es que si fago uno, tenía que hacer mogollón de cosas más. Entonces, que lleva una un razonamiento muy curioso. Como no puedo hacer todo, no fago nada. Ya, pero cuando lo haces conscientemente, aquí es diferente. O sea, cuando tú conscientemente, por ejemplo, como hace mucha gente de estos que hablamos tal, especula, por ejemplo, con el precio del trigo de África. Ya, yo... sabes que estás... condenando a gente a la hambruna. Que yo creo que hay un poco una comunidad diferente. Sí, podemos hablar que nosotros también, por nuestro estilo de vida consumista, toda esta parte que nos da el cristianismo de la culpa, podemos tener parte de culpa, bien, sí, pero bueno, de una forma más indirecta, si quieres, o no tan consciente, pero el que va a una bolsa en Nueva York al mercado de comida y especula a la baja con el precio de la soja o del trigo de no sé qué de África, y interesa y que haya una hambruna tal porque el precio se dispara, porque él gana nada más. Esa gente gana dinero, eso, especulando a la baja, que hay una aberración ya, porque tú puedes especular a ganar dinero, oye, si esto mejora, gano. Claro. Pero que se gane dinero especulando a la baja, como aquí, por ejemplo, hay gente que está especulando y ganando dinero con que esto vaya peor, porque ellos van a ganar más, porque metieron unas preferentes y tal, y dicen, hacen unas apuestas, son unas apuestas. Sí, tal. Eso, puto juego de azar. Eso a mí parece peor, porque eso ya estoy siendo consciente. Soy como si yo veo a uno en la calle y tal, y espera, tienes tal, y paso y la comida por delante de la cara y no y la doy. Parece peor todavía, o para encima pego, y no sé, como que ya hay que incidir más, ¿no? Mira, en ese aspecto, no sé. Ya que antes me preguntabas por la psicología, hay una cuestión que sí que es verdad. Y es que lo que no experimentes, directamente, aunque digamos que te lo cuenten y tengas el conocimiento teórico, no yo lo mismo. Ya, te entiendo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pues sí. La verdad que sí, que es un refrán, dilo bien. Sí. Entonces, bueno, que siempre hay esa difusión de responsabilidad. Ya. Bueno, sí, vale, pero yo creo que las cosas son así. Es la justificación, pero está claro. Las cosas son así. Y no sé, sí, pues más de una vez pienso en ese tema, ¿eh? Decir, ¿por qué yo no lo pego? Entonces, bueno, pues hay justificación, como tú bien dices. Oh, bueno, ¿qué cojones? Yo que estoy al paro, voy a hacerlo yo, habiendo tantos otros que lo pueden hacer. Sí, al final son justificaciones, son autojustificaciones, más bien. Sí, porque luego digo, vale, sí, yo estoy al paro, pero aún así... Podría, no en todo auto. Podría, tranquilamente. No, no, yo hago otras cosas, yo ya hago la... Sí, hago otras cosas. El otro día, esta semana, Thanos Dagnur, por ahí, por Oviedo, recaudando, oye, tal, somos Dagnur. No, es que yo ya participo en... ya participas en otras cosas. Claro, el importante es hacer algo, me dijo un chaval el otro día. Pero, miserable, maldita... no mentira, pero maldita justificación, para que nos quedemos todos tranquilos. Lo de que faes otras cosas, pero bueno, depende de qué cosas. Claro, sí, yo qué sé, pues los aquí presentes hacemos un programa en una radio libre. Sí. Pues a lo mejor resulta que eso también lle... No sé por qué me da la sensación de que no se nos está sintiendo. Sí, esperamos a poner el Audacity este, a ver. Mogollón de peña. Sí, adiós, lo que pasa es que estamos aquí entrando, estamos entrando en temas ya que se nos... Yo creo, que igual la gente se... No, aburrirá, se no, Es que me importa mucho. Yo creo que sí, que se nos oye. Preocupación, sí, se ahora ya es algo mejor, más grande las ondas estas. Que digo yo que ves que se me preocupe. No, te veo no preocupado, no se te ve. Al que guste bien y al que no le guste. Oye, hombre, otras cosas. Justificarlo también con la hora. Ay, es que ya van a dormir. Claro, tal así. Esto es como la democracia en las elecciones. No participa ni Dios. Ah, pero ya que hacía bueno. No, pero esta, no, las otras fue porque llovía. ¿Fue porque llovía? Había, sí, o sea, siempre, claro, siempre hay una justificación. Fue demasiado frío, fue demasiado calor, claro. O llueve. Estamos desencantados, y que ya se votó en las europeas también, claro, fue el otro día, así que tantas... Curioso los europeos, ahora que lo saques, son las elecciones más falsas que yo puedo imaginar, en el sentido de que hay un poder que se ejerce y lo estamos viendo de manera real. Y las elecciones son bastante farsa, porque parece normal, a ver, parecería tan normal que en el Reino de España, en las elecciones generales, nosotros escolliéramos nada más en Asturias a un partido que nada más puede existir dentro, pudiera existir dentro del ámbito autonómico, y esos los mandáramos todos, en este caso sería a Madrid, y se juntarían allí con otros y tomarían decisiones que nos afectaren, partiendo de que ya no somos demócratas. Sí, bueno, sí. Siempre sería, siempre hay una paradoja, sea como sea, pero bueno, eso ya es todavía peor. Así, y donde se retiran los dinosaurios, ahí mandan a la gente a vivir del cuento, hacen debates y hacen comisiones y tal, pero realmente... Sí, pero la cuestión es que mientras pensamos que... mientras nos decían que en realidad que todo eso no valía para nada, Europa no mandaba nada, era como que a nadie preocupaba. Pero yo que ahora estamos viendo que sí manden. Sí, pero manda el manda, sí. No manda la parte política, esa tal, manda esa unificación económica que se hizo por detrás de unificar, pues eso, los bancos europeos. Unificar, no, vamos a tener un banco europeo tal, unos mecanismos de regulación de tal, de cual. Madre de Dios, en fin. La diosa economía necesita sus sacrificios, amigo. Igual que antes los necesitó la diosa. Sí, todos los dioses antiguos, comparo... todos los dioses antiguos, y lo mismo. ¿Sabes? Esta vez, pues, estoy a base de contar aquí con deidad, la deidad. Pero yo comparo también la situación muchas veces con la sociedad azteca. A mí me gusta, en tiempos, ahora soy más aficionado a la física de partículas, pero en tiempos fui aficionado a la historia. Oye, aficiones cada uno tiene las que tiene. Las que tiene, las suyas. Estamos. Y cuando yo era aficionado a la historia, una de las civilizaciones de la historia que más me atraían y era la de los aztecas. Los aztecas eran gente malo y era una civilización horrible. O sea, cuéntate tantas veces de que los malvados españoles llegaron y arrasaron la civilización azteca. No sé quién era peor. Bueno, sí lo sé, yo creo que los aztecas eran peores. Los españoles, mira que ya éramos malos. Muy chungos, que, sí. Hostia, malos, pero a rabiar. Pero hostia, aquellos, tú sabes la movida. Era muy clasista, ¿no? Una sociedad muy clasista. Era muy clasista, muy clasista e increíblemente violenta. Muy violenta, ¿no? Un culto a la muerte. Ya que en este momento que comentabas todo lo de los sacrificios, ¿no? Sí, guerreros. Necesitaban la guerra continua. Continua. La guerra florida, que ellos llamaban. Florida en el sentido de ceremonial. Guerra de verdad. O sea, sí. Guerra de estirparse. Y los sacrificios, eso de sacar corazones en vivo, pues ya era lo más normal del mundo. Había que sacrificar a la diosa, a los dioses. Sí. En el tal. Acordadme yo ahora que lo comentabas. Eran malos, malos. Acuérdame de una cuestión que me llamó mucho la atención. Ellos tenían un alfabeto logográfico, digamos, ¿no? Dibujín, con dibujos. Tal. Tipo al chino, al japonés. Y el logograma, el dibujín, para la palabra mentira, y era una lengua atravesada por una espina. Y era literal. Resulta que cuando un niño lo pillaban soltando una trola, cogían una espina de no sé qué árbol, ya no me acuerdo, y atravesaban la lengua. Me cago en 10. Luego sacabenla otra vez. Ya, ya, ya, sí, pero sí, bueno, pero bueno, ya el te, malestar ya se había vivido. Ya lo tienes ahí ya la lengua hincha unos días. Y recuerdo muchas veces, muchas. Hasta... Bueno, eso está bien, ¿eh? Si se hiciera aquí, me cago y va toda la gente con la boca hincha. Sí, quítasete sí. La costumbre de darme decir mentiras, pero bien, joder. Igual sí, igual sí. Pues yo comparo muchas veces a la sociedad azteca con la nuestra, ¿eh? En el sentido de que aquí a lo mejor el malestar que causa una persona a los demás no es el físico, allí lo que se llevaba ya era el físico, pero somos demasiado malos. Uh-huh. Demasiado malos en el sentido de que, a ver, cuando ya es como yo, humilde aficionado a la historia, ves que en un momento determinado de histórico hubo tribus, hubo culturas, hubo pueblos que se basaban en otra cosa totalmente diferente, que ya era en el respeto, en el, uh-huh, en el joder, pues yo formo parte de esta comunidad, uh-huh, y me interesa que esta gente esté a gusto. Los indios de Norteamérica, gusto, por ejemplo, estaba pensando en ellos, estaba, uh-huh, pensando en ellos. Y luego hubo otras que llegan todo lo contrario. Hawái, las Polinesias, todas estas islas que la gente... ¿Eh? No, y muchas, bueno, luego también yo tengo leído algún... Hay una arqueóloga, una lituana, que se llamaba María Jumbuzas o algo así, que sostenía que, por sus estudios y tal, que sostenía que antes de la invasión de los pueblos arios, toda Europa vivía en unas culturas que eran totalmente lo contrario, que nunca se encontraban los restos arqueológicos, referencias guerreras, uh-huh, y que luego vino todo esto otro a través de los arios, curiosamente. Estos arios. Somos los arios. Eso sí, las arias son guapinas como ellas solas, pero... Pero ellos son muy burros. Una naricina muy, sí, muy prestosa. Y que ellos son muy interesantes. Sí, que sí, sí, hacer, oye. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos una hora y veinti. Bueno, no está mal. Bueno, ¿eh? Llevo algo menos que llegue más tarde, sí, pero... Podemos cantar. Pon un cantar, hombre. Vamos a ver los cantares que por aquí... ¿Qué traes por ahí, yo? No sé, escollo uno de estos. Yo que hoy... A ver, voy... La verdad, hoy venía de mala leche. Sí, ya veo que los temas que tienes aquí son todos cañeros, leche, ¿eh? Son todos de mala leche. Pero ¿sabes lo que pasa? Claro, todos estos temas, escogerlos, o llevo fuera de casa todo el día. Sí, bueno, yo también. Yo llevo un día hoy también, así estoy también, que se me abre la boca sola. Sí. Y yo desde pues las 8 dando vueltas. Que preparé los cantares para traerlos esta noche, prepararlos por la mañana. Y por la mañana estaba yo de mala leche, estaba de mala hostia. Pero claro, yo que viene tenía la pitina y quedaste. A la eclosión. ¡Ay, Dios! Claro. Entonces ahora, claro, pues estos cantares no pegan ni con cola con mi sentimiento. Entonces, oye, no sé si ves alguno por ahí que te guste. No, si me gusta, gustame todos. Otra cosa es que encajen ahí donde... Hombre, hay un ska que puede ser un poco más alegre. El de desorden. Claro, la temática en un... Sí. Bueno, la temática está muy bien, porque es muy de actualidad. Sí, va de... Claro, joder, va de que... Todos los políticos, ¿no? Son todos paralíticos. Sí, sí, ah, sí. Eso, sí. ¿Qué eso te deja? No sé si va a valer para mucho, ¿eh? Porque a mí que la Soraya, que el Rajoy, que todos estos quedasen paralíticos. No, o sea, al final sí, otros vendrán. No, no, y aunque no vengan otros, sigan ellos. Ya, bueno, sí, sí, claro. Ya verás cómo va a ser todo mucho más accesible. Más que paralíticos, a mí gustaría que quedaran vegetales. Vale, pues yo quisiera que todos los políticos tuvieran un derrame cerebral que los llevara a un estado de vegetativo. Catatónico de eso. Eso sí, eso sí me podría parecer bien. Que se queden paralíticos, no sé, de qué nos puede servir. Poco, poco. Pero, bueno, la canción, oye, tiene su... Bueno, sí, no, no, la canción está bien. No, yo me imagino que lo pusieron básicamente por el tema de la rima. Político-paralítico. Claro, claro. Sí, sí. Una rima facilona. Pero bueno, quisiera que los políticos fueran todos vegetales. No, es que no acaba, que no, de no bien, rima, no. Que de igual de bien. Y oye, pues yo qué sé, ya era el primer disco, tal vez todavía, a lo mejor faltos de imaginación y... Bueno, luego ya tenían letras muy curradas por ahí todavía. Ya, esto ya los orígenes. Bueno, en fin. Pon la que quieras. Claro, pues ponemos esa, ¿no? Venga. Vamos a poner. Ya sabéis quién son Desorden Público, ya lo escucháis aquí más veces. Hostia, pues sociedad. Y lo que os queda. necesitar. Pero a la hora de las elecciones nos engañan como a huevones. Yo quisiera que dos políticos fueran fuera paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran fuera paralíticos. Paralizados, no más corrupción y más aumento, no más baja en la prensa, no más ladrones en el gobierno. Yo quisiera que dos políticos fueran fuera paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran fuera paralíticos. Promesas prometedoras, seremos el Edén de Latinoamérica, el país del futuro. Suprimiremos el vaso de leche escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Bueno, gente. Tres veces bueno. Malo también. Tres veces malo. Que seguís sintiendo Radio Cuca, seguís sintiendo 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocuca.org. Y tengo que subir más el micro, tengo que acostumbrarme a subirlo más, porque si no, nun se me siente seguramente. Que digo yo que bueno, que estáis sintiendo anedonia y que estáis sintiendo la cuca, pero igual ya hay que parar de sentir anedonia. Igual no hay mucha gente escuchándolo, ¿eh? No hay mucha gente escuchando. Un par de ellos, dije aquí. Bueno, joder, uno ya es policía y otro ya uno que se perdió. Sí, bueno, y bienvenidos seáis. Claro, joder. Ay, que a mí préstame esto, porque yo, bueno, después del tiempo este de parón que tuve, ahora. Pensé yo, bueno, toda la gente que me sentía seguramente ya, lógicamente, extinguióse, porque venía todos los jueves y no sabía programa, pues lógicamente marchó. Pero hay los nuevos, porque la semana pasada comentóme un colega y tal, oye, sentí el programa, muy guay. Digo, hostia, bueno, joder, genial. Por cierto, voy a saludar al Billy por si acaso está por ahí, que no sé si está o no está, pero bueno, yo, si eso hay que saludarlo como nombre integrante de la familia, como los pitinos estos que nacieron hoy. ¿No has ponido nombre a los pitinos? Hostia, no sé, tío. Igual ya demasiado. Igual bien pronto, pues igual, ¿eh? Hombre, pronto, pero igual ya también demasiado, porque luego te imaginas que los como. Ya. Estoy comiéndome aquí la patina de... Claro. Era Facundo. Sí, lo que pasa es que Facundo ya vino de grande. Ya, yo lo mismo, ¿no? Eso es igual. Eso es mejor que sean pitinas, ¿eh? Que pongan. Sí, huevos. No, yo, hostia, me encantaría. Eso sí que me prestaría. Porque, nada, lo de comer pitos, como que no. A ver, que en la práctica soy que se vegetaría, ¿no? O sea, que tampoco. Ya. Y para el día que me tiro la carnona, para el día de celebración, casi la carnagochu. Ya. Yo soy más de carnagochu, ¿eh? No te creas, que no llegue que no me guste el pito, está muy rico también, con patatines y tal. de puta madre. Pero bueno, soy más del gocho. Yo soy más musulmán. ¿Sí? O cordero. Ah, bueno, el cordero tampoco tan mal, tampoco tan mal. Uh-huh. Te he contado que la que matar al cordero que lo que te da es pena porque no dice ni media. Que no protesta ni nada. No. Colgarlos, por lo visto cuelgan los pelispates de atrás. Sí. Así, boca para abajo, cortañas el pescuezo y no dice ni media. Ni media, ni media. Como muchos aquí. Sí, como sí. Es caro, corderinos, así llegue. Los... Así era ya, así estamos. Somos animales al fin y al cabo. Cajo la puñeta. No, pero bueno, no sé qué vale más en todos. Ya, no, valdría más en todos el pitos. ¿Como gochos? No, gochos no, porque pasa lo de muy chungamente. Ya, pero pitos, que salen corriendo incluso sin cabeza, me cago en hasta la virgen. Ya. Y otra cosa, hay un pito que no tiene capacidad para hacer la pinza, pero yo sí. O sea, que yo puedo agarrar un arma con la mano y sin cabeza y reventar. Y a funcionar. Claro, tío. O sea, que me cortes la cabeza, da igual, quédame la mano, tengo capacidad para hacer la pinza, puedo agarrar una estaca y estampátela en el hocico. Claro, ya sí. La cosa ya sí. Joder, la cago en 10. Nada, está la cosa muy jodida. Yo creo que vamos a acabar todos así, ¿no? Entonces así peleando hasta cazo el limpio, porque tampoco están dejándonos muchas más opciones. No, la verdad que están cerrándose por todos los lados. Yo ya era uno de esos hace poco que creía que la violencia no tenía sentido, que la rosa ya era siempre más poderosa que la espada y que siempre iba a haber maneras no violentas de hacer las cosas. Hombre, estaba absolutamente equivocado. Sí, no. En una mano tienes que llevar una espada y en otra mano otra una rosa. Mira, hay gente, hay personajes que no merecen otra cosa que la muerte. Ya, pero otras personas. Ah. Pero también necesitas una rosa para los que sí o para bueno, los que sí, se pueda construir. Sí, yo creo que. Sí. Pero yo siempre fui de los que pensaba que en todos los casos valía. Todos los casos. Ni en todos ni en ninguno. Hay que ver en cada momento. Pues igual que el 15M en su momento, pues tuvo una parte interesante con la no violencia, que yo también defendí aquí. Claro. También entiendo que se llegó a una recuperación tal de esa no violencia, ya con casos tan extremos de entregar flores a la policía con una nariz de payaso mientras que te rentaban la cabeza. Joder, que ya pues eso crea una... Te reventaban la cabeza, no gustaba en vez y más. Acuérdame del vídeo de la mocina aquella entregando la rosa al policía. Me gusta eso. Sí, por un lado bien, pero llega un momento en que ya dices tú, no chicos, pero ya está bien, ya no os das cuenta que tiene una fase de fortaleza inicial que yo para mí inicialmente sí, pero después ya... llegó un momento en que te das cuenta que no, que y ahora, pues yo creo que este ejemplo que están dando los mineros, que esa parte sería de las que se pueden... interesante sería eso, precisamente ese uso de la violencia que igual que se rechazaba hace un año, por toda una amplia parte de la sociedad, con el 15M y tal, todo el mundo aplaudía esa no violencia, son los mismos que ahora mismo aplauden que se pongan aquí a cerrar barricadas y tal y cual, tampoco... La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí. O sea que también hay un componente social de que... Fue viendo mientras este año... Claro, que desgraciadamente que el 15M salieron cosas interesantes, pero yo creo que todos esperábamos... Otra cosa de lo que salió en el 15M inicialmente. Uh-huh. Se diluyó un poco, igual y quedaron pozos interesantes y hay cosas muy interesantes que siguen funcionando y que rescataron métodos asamblearios, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que fue un poco, bueno, se diluyó un poquitín. Yo de hecho tengo un artículo por ahí que es muy interesante y lo puse en el Facebook y tal que habla de ello. Precisamente cómo, vale, sí, pero llegó un momento en que ya se pedía otra cosa y no se supo canalizar, estructurar, lo que sea y tal. Y yo creo que los mineros están dando un ejemplo de que se puede hacer y que hay que hacer, y que hay que hacer también esto. Qué pena que cuando Villa diga acabóse, ¿no? Bueno, no sé. A ver. Oye, ayer no, la gente por Madrid de noche anduvo poniendo barricades. Sí, pero bueno, esos no eran los mineros. Por eso te lo digo, no eran los mineros. Exactamente, no eran los mineros. No eran los mineros, efectivamente, esa es la idea. Bueno, esa es la idea. Y pues están apoyando mucha gente que no es minera y hay mucha gente no minera que se está acercando a la lucha y está viéndola como positiva y que ayer estaba en la manifestación ahí en Castellana y cascaron ellos y después había turistas ayer por la noche en Sol que os cascaron y había un grupo de skaters pijos de Madrid viendo para una película y hicieron una carga ahí delante de ellos y los molieron a palos a los skaters que estaban usando para estrenar una peli. ¿No enteraste de eso? Estaban en Callao. Ahí en la plaza había una presentación de una peli de skaters, muy, no sé cuál, y un documental así muy chulo y tal, por lo visto y tal. Ajá. Pero estas típicas presentaciones que vienen los de la película y sí, tienen afuera unas motos y unos historias, y todos los chavalinos ahí con la tabla y tal y cual para que la firmaran los pavos. Y aparecieron por ahí los hombres de los gorilas estos. Los jóceres y cruzó ellos el cable, que entraron un par de menos como un par de ellos solo y tal. Pim, pam, pum, repartieron un poco, echáronse para atrás. Replegaron, tío, la peña debió insultar, tío, sí, increparlos, sí, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis y tal y cual? Y no hubo presentación de la película, hoy la hacían, ayer disolvieron la tal, dijeron, estaba puesto el comunicado en internet en plan de, oye, los que ayer tal, que sepáis que al final el estreno definitivo y hoy a las 8 y tal, no, sí, no ayer. Sí, no salía en el periódico. No, ni la tele. Ni la tele. No, no, no, no. Madre, salió hace poco, que también había mucha gente, también hay por Castellana y por Sol y por ahí. Pero ya por unos chavales que habían ganado, no sé qué, unos sí, que iban de rojo y tal, sí, no sé, sí, sí. Algo habían ganado para ellos, ganaron no sé cuántas para PRs y tal, y vale, siente aplaudirlos, pero claro, para esto no conectaron en directo, no, eso no se vio nada más que, y bueno, viste que hay dos mocinas de aquí de Asturias que están... No lo sabía tampoco. Pues metieron gente terrorista, tío. Me cago en la puta. La mocina esta, ¿no viste la foto de la mocina esa que está sangrando sí, y tal, las dos sí, que sí, pañan? Sí, esas mozas son de aquí de Asturias, son del 15M de aquí de Asturias. Madre que los parió, chaval. Y tienen las metidas con el terrorista, tienen 5 días sin comunicáis. Vamos a ver, tío, pero qué sentido tiene incluso desde el puesto del que manda generar ese odio. Meter miedo a la gente. ¿Cómo que? Pero meter miedo no. Aún no a la gente metí miedo. A unos ellos van a meter miedo. Pero a muchos pero otros ellos van a meter odio. Sí, sí, sí, odio y pues igual interesa, ¿eh? Cuando madre hay Dios. Que hay que pensar eso también, ¿eh? Madre cuando el poder Dios. Interesa generar odio, cuidado. Que a lo mejor lo que quiere es que ese odio se desborde y pase algo. Yo dije ya más veces en este programa, a mí me daría un miedo de la hostia el pensar. Uh-huh. Vale, yo voy a generar odio porque entonces va a prender la chispa y como yo tengo la fuerza bruta, la voy a apagar. Y entonces ya voy a ser todopoderoso porque con la excusa uh-huh. esa de tal. Pero ya que hay una posibilidad, aunque sea menor... Sí, que estarán que muy seguros de que no, yo qué sé. Nunca puedes estar seguro de que no. Bueno, a ver, hay que saber con qué métodos tienen ellos de razonar y de pensar. A lo mejor sí, a lo mejor créense, que a esa gente cuando está ahí se creen... Madre. Hay mucha gente que apoya, ¿eh? Tú haces una barrida por Twitter y tal y cual y por redes sociales y hay mucha gente que... fascistoides y uno y otro y tal, que... daba ellos yo tal, no sé qué, no sé cuánto, bueno. Bueno, fascistoides, dejamos un fachoides. Fachoides, vale, fachoides. Ya sabes, fachoides. De mis inclinaciones políticas. Fachoides, llámalo como quieras. Inverbes, niñatos en muchos casos y fascistoides de toda la vida. Pero que sí, que no, daba yo, a ver si matan a alguno, leía el otro día uno y tal, y serás... Sí, bueno, yo también estoy fartuco de sentir cosas como... Mira que todo el movimiento este minero ya es criticable. Mucho, sí, sí. Aspectos sí. criticables. Sí, sí, pero sí. A mí, el único que no me parece criticable... Y el... Bueno, hay muchos que no me parecen criticables, pero los métodos de Ayucha. Ya. Cortar carreteres. Y hay gente que es potreca. Porque claro, les corta la carretera. Que llego tarde a trabajar. ¡Mejor! ¡Qué mejor excusa! Pero es que lo jodido es que es la misma carretera por la que van a cobrar. Por circular. Ya, también. Sí, bueno, sí, ya, aparte. Es increíble. Sí, o sea, bueno, dentro de 3 meses, ese mismo que es potreca, en vez de venir por la autovía minera que la cortan... Va a tener que venir por la gargantada. Sí, o vas a quedarte en casa porque quedaste sin trabajo. No, ahora apoyo. ¿Qué apoyas? Ahora, buenas horas. Hay que apoyar en las duras y las maduras, chico. Ay, Dios. Hay que estar en las duras y las maduras. Y tienes razón, ahí es verdad. Están generando miedo. A ver. Generan mucho miedo porque mucho realmente miedo, a toda esta gente que meten a gente que está a portar ahí, que cogieron y que metieron para allá, que os cascaron y para encima te detienen. Sí. Igual métete 600 euros de multa. Porque ahora, estamos, por la nueva esta normativa que sacaron en 4 días. Mucha a la tapadilla sin protestar, ya está criminalizado todo, la asistencia pasiva, o sea que por no hacer nada también estás, o sea que tú te has sentado con mucha gente ayer veías unas imágenes, eso, gente en unas terrazas ahí donde sol, sí. Y cayeron unas hostias como campanos, y anda, por lo menos espero que no hayáis pedido la cuenta todavía, por lo menos marchasteis de ahí sin pagar, pero... No sé, tío, pero oye que eso, sí, es verdad, genera miedo, pero oye que también genera odio. Mucho, tío. mucho, y el odio, y no solo odio. No solo odio, sino que la gente empieza a tomar simpatías por esa otra parte, dice, o sea, espera, a mí cáeme esto, tome conciencia de alguna forma. No hay mejor cosa que una buena hostia. Siempre lo dije, una hostia, hazte ver las cosas de una forma diferente, ¿eh? Cuidado, espera, esto ya te hace pensar. Entonces, cuando te caen así porque sí, esto, espera, no, si ya te había dudando, ahora tengo lo claro. ¿Sabes? Eso también es verdad, porque cuando toda la vida pasó esto. Pero claro, cuando idaban al terrorista o al antisistema o al perroflauta, como ya se categorizaba en esa tal, que ya no oyes tú, yo estoy muy de categorizar, pero es verdad, hay que decir verdad. Y es lo que trata, está en la sociedad y tal, te ponen cada uno una casilla, entonces ya esos, no ya a ti. Pero ahora no, ahora van a por ti, que es el turista que estás de fin de semana, que soy una persona normal, que bueno, pues tengo más o menos simpatía, pero estoy aquí. Y cáete, pues dices tú, no, espera, voy a, posicionante, a hostias, pero posicionante. Oye, pues esa parte positiva, pero yo creo que la labor fundamental y el miedo. Ayer, las imágenes y tal, sí, que se veían en redes sociales, ves a la gente después ahí, a una chavalina ahí acojonada y tal, con ansiedad, con tal. A ver, claro. Ahora estamos diciendo aquí estas cosas, yo el miedo que tengo, ya que dentro de 3 meses... sella esto constitutivo de delito y sella retroactivo. Entonces venga los maderos a casa, buscate y... Claro, llévame. Sí. Dame mucho miedo. Pero hay que, a ver, de la misma manera, dame la sensación de que a lo mejor el día que ya no tenga nada que perder, todo este odio que está aquí generado, de la misma manera que otro se quema lo bonzo, a mí puede ser mime para, qué sé yo, cortar un par de cuellos antes de que me lo corten a mí. Sí, no sé. Cuando está la cosa perdida, sí, está claro. Cuando no hay nada que perder, tienes lo todo ganado ya. Pero bueno, en fin. Sí, pero bueno, yo te por otro lado, digo, ya el tiempo que nos tocó vivir, llevamos mucho tiempo diciendo esto está mal, necesitamos una revolución. Tenemos a las puertas. Sí. Realmente no oye nada que nosotros, por nuestra trayectoria aquí, los que nos hayáis escuchado ya de... nos conozcáis desde hace tiempo, usted, señor policía, no. Pero... o sí, quizás no es el dossier que tenga sobre ustedes. El dossier que tiene sobre nosotros sea interesante, ¿no? Llevamos mucho tiempo pensando en que esto está mal y que hay que cambiarlo y que hay que la gente se hace a la calle y cambiar el sistema. Yo creo que estamos a las puertas de que pueda suceder. No sé si... que estamos a las puertas, sí, que se dan condiciones para que pueda haber un cambio por el... Nunca estuvo la gente más con la idea, yo creo, de la cabeza de que esto tiene que cambiar que ahora, y que esto está mal que ahora. Por mucho que hayamos predicado nosotros y tal tantos años, con y cosas equivocadas y acertadas, hubo de todo, no que seamos ningunos iluminados. Pero bueno, yo creo que ahora... En eso de la renta básica. Ya ves, oye, tantas cosas. Pues mira, la renta básica podría ser una solución sistémica. Sí. Es que yo de hecho creía eso, ¿eh? Yo creía y en la renta ahora básica ahora que mismo, iba a venir por capital. Y posiblemente venga, y a lo mejor si esto pasa a un punto de no retorno y tal, a lo mejor una forma de PCB sería con una renta básica. No lo descartes, ¿eh? Sí, igual que ahora mismo lo tienen, no sé, arriba, y dicen, espera, no, si esto se nos va a ir de las manos, pues inyecto otra vez dinero y meto una renta básica y ya está, ya tienes a la gente tal. Porque también mucha gente, claro, no sé si eres consciente de que mucha gente quiere... La gran mayoría... Quiere estar como estaba hace 5 años. Exactamente. Yo pienso que a la gran mayoría de esta gente que hoy está despotricando, a la gran mayoría de los que estaban ayer en Madrid, y mira que había gente y miles en Madrid, si os vuelves a dar el su trabajo, el su coche... Sí, lo de hace 5 años, sin las perspectivas... Está claro. Sí. Oye, doy todo eso, pero acabó las elecciones, sí, acabó la democracia. Venga, vale, sí. Ah, hombre, y a mí todo eso, ¿por qué no vale? Sí, posiblemente. Pero también es verdad que también hay cada vez más gente tratando de conciencia de que esto eso no... Eso sí es verdad también, ¿eh? Pero claro, eso es lo que hay que seguir moviendo, yo qué sé. Depende de nosotros, ¿en qué parte? Yo, mira, Manego, yo como individualista que soy... Y eso que vamos a marchar, ¿eh? Estamos aquí, sí, estamos bueno, entrando en lo mejor del programa, ¿eh? Y el cierre, hombre. Sí, estamos entrando en lo mejor. El cierre, que puede ser el Yargu, pero... Claro. Pues yo decirte que yo como absolutamente individualista que soy... Sí. Opino que siempre está en nuestras manos. Ya, bueno, siempre está en nuestras manos. Sí. Y va a estar en las manos. Pero hay tantas cosas que son de... Es que la revolución, vamos a ver. No tanto revolución como de lo que nos va a tocar vivir a partir de ahora. El cambio social. Está claro que estamos en un cambio social, económico, político, sí, todo. Pero yo sigo pensando que el gran fallo es pensar en ese gran cambio. No, tío, cambia tú. Joder. Cambia tú, sí, estoy de acuerdo. Sí. Están poniendo los caminos cada vez más jodidos. Pero dame la sensación de que mucha gente cambiase ellos mismos. Cambiaba todo, sí, estoy de acuerdo contigo. Y Cambiemos. Sí, bueno, cambiáis. Y una vez más, estoy haciendo una exhortación a la gente. Cambiáis, camudáis. Y una vez más digo que... La obra básica para entender estos conceptos y para imaginar cómo puede ser ese cambio, no es otra que V de Vendetta. Pero la de verdad, no la puta mierda esa de película. El libro. Claro, el libro. Vas a tener que dejármelo, para releerlo. Ah, hostia, no lo tienes. No, leílo, dejármelo los DF de friki. Esa gente y tal, sí. Pues yo creo que me lo dejó Luisja y tal. Sí, sí, lo leí, claro. Pero hace tiempo que lo leí y tal, y gustaría me releerlo. Tengo el Watchmen, pero no tengo. Posiblemente sea un libro de los que te ha de comprar. Yo creo que bueno, y el mi cumpleaños la semana que viene. Mira, yo llego aquí, por pues, si alguien se anima, pues V de Vendetta, un buen libro. De hecho, el Watchmen me lo regalaron por un cumpleaños hace unos años. Mira. Pues era un buen libro y tal. Ya hablaré yo con quien corresponda para ver si hay manera. Y sí, sí, hay unos libros que hay que tener. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que tener y que. Hay y unos cuantos cosas que a mí me gustaría. Leolo todos los años. Sí, sí, sí. Necesito sí. Leerlo. Sí, sí, sí, o sea, sí. Es una obra muy compleja y sí. Tiene mucho calado, mucho sí, más sí, que la película, sí, sí. Reconozco. A mí la película no me desa, no me, no vamos, hemos quedado aquí que no sea la de tal. Habías dicho tú. No, perdón. El libro, yo un libro muy bueno. Recomendable. Increíble. Además, sí, es una obra maestra de Alan Moore. Total. Y ves la esencia de lo que yo digo, del anarquismo individualista. Mm. Y ahí yo creo que los del anarquismo individualista me vienen de V. Mm. O sea, yo cuando leí V quedé fascinado. Sí. O sea, sencillamente un tío que hace lo que él cree que tiene que hacer. Sí. Y le da exactamente igual lo que piensen los demás o no. Y lo expresa en algún momento. Decir, bueno, pues ahora yo ya destruí lo que había, lo que no me gustaba. Lo nuevo que hay que construir, pues ya es responsabilidad de los demás. Sí. Ya no es la mía. A mí me encanta. No sé, oye. Cada uno tiene sus gustos. Yo me quedo con ese, con el... Sobre anarquía, digamos, en negativo. Anarquía destructora, que a la vez también es constructora. Pero bueno, sería buena vendetta. Y el otro extremo, elogio a la vida, tío. De Alexander Bisnil. Pues si no lo leí. No. Hostia, no. Pues, no sé si está por aquí. Uh-huh. No, si no está por aquí, dejótelo también. Vale. Yo no gozaba del libro. Ese y es todo lo contrario. Y el expresar ese, lo maravilloso. Lo maravilloso. Que vivir, o sea. Sí. Es que tienes. A mí me encanta el anarquismo por esas dos vertientes, que es esa parte ahí está. De. O sea, destruimos por el amor a la naturaleza que tiene. Hay que destruir esto porque está acabando con nosotros como seres humanos y con la naturaleza como tal, y reivindicamos todo lo contrario. Esto. Y entonces, para eso hay dos caminos, por las buenas. A ver, y en un capítulo de ese libro, El Ojo de la Vida, Alexander Bisnil, hay un capítulo que destila odio, pero precisamente a los que. A los que niegan todo eso, claro, sí. Yo de extremos quedaría, por un lado, con el apoyo mutuo de Koprovnik, bueno, que me parece una de las cosas... Me parece una de las cosas más guapas que tiene el anarquismo, el apoyo mutuo, la solidaridad, bien entendida, no la caridad y esas cosas. Y en la parte así más destructiva y tal, a mí me encanta la movida de la Angry Brigade. ¿Ah, sí? Sí, me parece una movida... Tiene un rollo situs, a lo mejor pero ese... Pues esa gente también dijo, espera, voy a tomar la tal, y el rollo de identificarse con el estoy aquí a tu lado, puede ser tú, o sea, la Angry Brigade eres tú, es que me parece oye, tienes ese odio, canalízalo, o sea, el odio es positivo de, mira, puede ser una, no tienes por ahí. No, pero tengo una, bueno, pues, tengo una, mira esa. Esa de Intolerance me parece una canción que va por ahí, sí, los tiros. Es, pero tengo una por aquí que también, a ver. Nos a ver estás si ligando a sentir. Esa. Esa bien, yo bien. Creo que, sí. Esa yo creo que también, porque sí. Yo creo que yo precisamente sí, lo que pero está yo no odio porque pero no el Estado, igual que como se vende el anarquismo como esa cosa violenta tal y cual, no sé qué tal. No, que uf, si el que se acerca a ello sabe que es todo lo contrario. Eso, el apoyo mutuo, la solidaridad, el individualismo, la naturaleza, el ser humano, la vida. Y tú que, bueno, hay tantos anarquismos, la verdad, como anarquistas. Bueno, sí, yo hablo, como tú bien sabes, y tú hablas también del anarquismo de derechas. Ah, efectivamente, de extrema derecha. De extrema derecha. A ver, yo creo que ahí hay una equivocación. Porque el movimiento anarquista de derechas existe de toda la vida, y es una cosa inventada. Sí. Y son para echar de comer aparte, es una gente muy chunga. Los anarcoliberalistas. Sí. Son los que suelen denominar anarquistas de derecha. Sí, que tiene una historia muy parecida al liberalismo económico y tal. Van por ahí los tíos. Y en muchos casos. Yo creo que hay una forma de recuperar esa parte del rechazo al Estado y demás izquierdoso, pues para esa parte del liberalismo. Sí. La verdad, para mi idea, allí una cosa que no tiene sentido ninguno. Por lo menos los autores que yo leí. Bueno. Ya. no lo sé, ideas totalmente delirantes, pero bueno. Pero no me acuerdo. Ah, lo del anarquismo de extrema derecha. A ver, ¿y hay como la diferencia entre la derecha y la extrema derecha? Sí. Yo no son lo mismo. Ya. La derecha allí, pues al mayor y capitalista y tal. La extrema derecha, al menos en teoría, que luego la práctica no sé ya esto, pero en teoría no y eso. Sí, en teoría defienden muchas cosas muy similares a las que se puedan defender desde otro extremo. Entonces, por supuesto, defendemos el anarquismo de extrema derecha, pero vamos, yo por lo menos estoy convencidísimo. Yo soy un extremista de derechas, pero... claro. Bueno, ¿qué? Yo estoy reventado ya. Sí, ¿no? Yo creo que ya hemos destilado hoy par de horas de un usted es el anfitrión de este programa. Bueno, pues nada, despidámonos con ese cantar de que falábamos hace un momento. El vídeo positivo. Y nada, viendo lo que pasó la semana pasada esta, pues... Pues nada, la semana que viene ya veremos qué pasa aquí, ¿eh? Ya vos diremos. Vamos a buscar ese en el YouTube, hombre. ¿Cuál quieres poner? Joder, cada vez más funciona, que ya lo tengo yo. Odio positivo. Ah, el odio positivo dentro de las, ¿eh? A ver. Qué grupazo, ¿eh? Que oye, mira esto. Te he encargado de falar, ¿eh? Sí, bueno, pues nada, eso que estábamos diciendo, pues que viendo lo que pasó esta semana, pues nada, que a ver si hay suerte llegamos a la que viene y a ver cómo llegamos. Y tal y cual. Vamos a llegar muy jodidos, eso seguro. Sí, ¿no? Pero bueno, hombre, algo... Pero bueno, vamos... Joder, es que soy incapaz de acabar. que todo esto que estoy diciendo, lo mayor gente que está de sentir este programa, dice, pero si el anedónico está convencido de que el día 21 da viento, pa' bien o pa' mal, o acaba todo, o revienta, o tal... Sigo convencido, ¿eh? Que nadie piense que no. Que sí, pero de que hay que pasarlo bien, hay que entretenerse con algo, ¿no? Exactamente. A otra cosa, Maniego, a ver, sabe Dios que será de tu vida, sabe Dios que será de la mía, aquel 21 de Aviento. Pero, y interesante que sepas que este programa, el último programa de Radio Cuca. De la humanidad tal y como la conocemos. Bueno, ¿no? quién sabe, a lo mejor es... A ver, que yo no descarto nada, que a lo mejor en este momento está acercándose un... Por eso, tal y como la conocemos. Yo no digo, yo creo que tal y como la conocemos es una buena expresión porque viva. Viene a decir que cambia algo, ¿no? En este momento conocemos la viva. Ya. Exactamente, tal. Bueno, no sé, pero bueno, que este va a ser el último. Yo ese día voy a celebrar, algún tipo de festejo, igual como pinchos. Yo creo que si lo entendemos así, deberíamos de... Yo me gustaría poder acompañarte para ver un pintín, ¿no? O sea, más gente, yo creo que aquí debería de... Nos animaría, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser y además, un acto colectivo de... No sé, imagínate, oye, si al final bajan los tres y nos llevan, pues que nos lleven a todos juntos, ¿no? También. Luego está la segunda parte, que es otro tema que llevo proponiendo años, pero nunca encuentro quórum. Subir el arancu, pues, después y tal. Claro, eso va a depender de la cantidad de botellas de vino que traigas. También. Bueno, y luego del... Ya viento, el frío, ya también... Vamos en coche si hace falta. Vamos la calefacción y no, tal. No, que el modo de esos... quemador de dinosaurio muerto, yo... ¿Qué no? Más da? ¿Va a ser el último dinosaurio muerto que se queme o qué? ¿Qué? Bueno, igual es otro posible fin... No, que queda muy poco, pero podría ser que se hubiera acabado el petróleo. Pero ya no. Es un yepa ahora, pero está ahí, ¿eh? Está encima de la mesa, tres ¿eh? Tres mesinos no lleva muy poco. Y un poco, ¿no? Subieron un poco lapsar, pueden reventar una tubería por ahí y empezar una guerra. Está la guerra Irán ahí dando. Las 12. Las 12 ya. Están ahí que van a querer dar un pepinazo a Irán y eso, entonces a lo mejor pues pasa algo de eso y se corta el suministro o bien menos, yo qué sé. Y los de Irán tienen el pepinazo a Arabia Saudí, entonces ya. Que sí, o geopolítica de esa, que el RIS, ¿te acuerdas del RIS? Sí, sí, sí. Pues eso que juegan esos ahí en de arriba. Prestoso. Bueno, en fin, que vamos a joder, al final no... fala, Maniego. No, pues aquí falamos, yo ya que ya sabéis que si no lo tengo preparado, pues nada, eso, que espero que os haya prestado... Pues, para no tenerlo preparado, llevamos aquí un buen rato, sí. No, esto ponese, ya lo decía antes. Nada, pues yo creo que sí, que dejamos con Intolerance... Odio positivo, ya sabéis lo que digo, ¿no? El odio positivo y es saber controlar. Y en dijeron, mira que a mí no me gusta el hardcore, ya sabes que yo también lo soy del rock and roll y del rockabilly y todas estas movidas. Bueno, y mira, ye de estos tengo los de la edición La Cajina que hay que sacar con disco y tal. Compréla. Y de aquella era yo muy talibán con la música, yo rockabilly y tal. Ahora todavía estoy más abierto, escucho ya más. Pero de aquella, y dije, no, este grupo yo tengo, porque me gusta no solo esta, sino muchas de las canciones, parecenme muy buenas, letra comprometida y tal, ¿eh? Cuando aquí en Asturias, era de la época aquí en que los violentos tenían razón. Un poco antes, quizá. Sí, bueno. son de antes, pero bueno, sí, sentaron las bases un poquitín de... Sí, estaba fraguándose esa época, ¿eh? Era cuando los violentos todavía no tenían razón, pero estaban a punto de tenerla. Estaban a punto de tenerla, sí. Pues nada, si no los conocéis, vais a conocerlos, y si los conocéis, pues disfrutáislos. Venga, te ayude en tal semana que viene.